And now, the art of Duane Eddy, the noise of Twang, the sound of Peter Gunn. Buenos días a todas y a todos, radiotoperas y radiotoperos. Otra vez estoy aquí, después de unas breves horas he estado ausente de la radio. Yo la cerré ayer, hoy la abro, pero no estoy solo porque hoy toca un especial de La Topera. El especial que inauguraron hace exactamente casi un mes nuestros compañeros de lucha libre, el Guindillín y los escandalosos. Pues hoy nos toca el turno aquí a vuestro amigo electrocrático, a Yoshi. Y también tenemos aquí nada más y nada menos que a una de las dos jetas de ir y una cruz, a José. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estoy estupendamente. Estoy, vamos, tengo los ojos empapados de emoción y de llanto de verte ahí con esa voz tan opaca y cristalina. Sí, cristalina. Es algo increíble, es algo que qué voz más dulce tienes cuando. ¿Y cuánto ganas hay en la radio? ¿Cuánto ganas? Yo sé. A que si gano más en la voz que a la vista. Eso sí que no. Eso hay que admitirlo. Y también está otro José. Va la cosa de José, porque está José de Jazz Bass. ¿Qué Hola. Tal? ¿Qué tal, campeón? Aquí. Muy bien. ¿Preparado para este crossover de La Topera? Sí, yo también estoy con lágrimas en los ojos. Me estoy quitando aquí las legañas. Se te ven, efectivamente, sí. Tanta Somos emoción, estás con el corazón ahí, vamos, en un puño, podríamos decir. Hay que decir que falta una de las dos jetas de las cruces. Falta la cruz del programa. Sí, podríamos decir que es la cruz. Falta la cruz, el señor Xavi, pero está de manifa. Lo hacen post del programa para luego comentarnos todo lo que vendrá un poco más tarde. Sé que el programa acabará un poquito más tarde. A la hora de comer. Exacto, sí. A la hora de comer, exacto. Para abriros el apetito, también tenemos una cosita especial para abriros el apetito. Por ahí. Qué bien. Cuéntame, yo, ¿qué nos vas a poner? Pues por ahora vamos en primer lugar a presentar a nuestro invitado. Así. Un veterano de las radios, libres, ¿no es así? Pues sí. Ahora mismo, como les contaba aquí a los compañeros, estoy prejubilado de la radio. Como ya llevaba 23 años en esto de las radios libres, pues ya me he podido prejubilar y además con, como les decía, con el 100% del sueldo. Que es lo más importante. Vamos a decir que tienes un, o sea, que se nota tu veteranía por el empaque que tienes ahí en la voz y tal, también tan opaca y tal. Sí, aquí todos tenemos voces opacas aquí, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tú cristalina, te recuerdo, yo sí. Tú cristalina, te he dicho. como el champán, ahí con burbujitas. El champán que hoy vamos a celebrar esta segunda emisión, que esperemos estar a la altura, porque nuestros compañeros, los que inauguraron este programa, este nuevo programa, lo dejaron muy alto el listón, ¿eh? Un saludo aquí a Lucha Libre, al campeón de las ondas, que es el Guindillín. Y a los escandalosos, que desde luego dejaron el listón bien alto, así que tenemos una ardua tarea por delante. Sí, efectivamente, tendremos que saltar demasiado y bueno, si queda por debajo no pasa nada. Si con una cerveza todo se arregla, ¿no? Exacto. Pues vamos a ver qué tenemos preparado, porque hoy vamos a hacer un poco. Primero vamos a hablar con nuestro invitado, porque es muy bonito esto de encontrar gente pionera en el mundo de las pionera o digamos o veteranos. Además fue compañero de nuestro compañero, vaga redundancia, José Jazz Bass. Explícanos, cuéntanos, preséntanos al invitado, preséntanoslo, porque bueno, fue tu compañero tuyo durante mucho tiempo, ¿lo ha contado? Sí, estuvimos mucho tiempo en Radio La Granja, también en Radio Mai. O sea que han pisado todas. Sí, seguimos juntos espiritualmente. Y no nos han echado de ninguna, ¿eh? O sea, si no estamos allí es porque nos fuimos. No hablemos tan alto, ¿eh? Siempre estamos a tiempo. Sí. Bueno, aquí en Radio Topo me aguantan. Es más, en Radio Mai nos ficharon. O sea, sí. fue como... A ti, porque yo contrato... Como estos futbolistas que le quita el Madrid al Barcelona o al revés, ¿no? Uh-huh. Pues estábamos con contrato en Radio La Granja y vino Radio Mai y nos ofreció ahí un contrato mejor. Uh-huh. Y vamos, nos fuimos rápidamente. Bueno, a ti te fue muy bien. Yo estaba como becario, ¿no? De interino. Sí, sí, es verdad. Os tenéis que mojar y contar hace cuántos años fue eso, ¿eh? Exacto. Muy bien. Bueno, yo creo que lo mejor es comenzar con Luis, que sí que comenzó, vamos, hace ya unos... El siglo pasado, ¿no? El siglo pasado, sí, pues sí, seguro. Sí, el siglo pasado. Hace 25 años. Y fue en Radio La Granja. En Radio La Granja. Cuéntanos un poco, porque eso fue el año 90, ya llevaba unos años, sí, pero fue unas circunstancias un tanto especiales, ¿no? Sí, es que, bueno, por eso he dicho yo lo de veterano y no pionero, porque es que hay pioneros más veteranos, con ¿no? muchos más años que yo, porque Radio La Granja ya estaba, me parece, desde el año 85, pero en aquel momento la radio estaba cerrada. Había habido una huelga de Tuxa muy, muy gorda y entonces pues Radio La Granja, como buena radio reivindicativa y tal, pues ahí estaban siempre los de Tuxa ahí montando jaleo ahí a través de la radio, y entonces vino la policía y clausuró la radio. Uh-huh. y entonces estuvo mucho tiempo cerrada. Y bueno, llegó un momento que ya pues la gente de la radio se cansaba de aquella historia y reabrió la radio así por las bravas, la desprecintó y volvió a emitir. Esto era en el año 90, pues en septiembre o así. Y entonces el director gerente de la emisora, el polifacético Manolo Tricas, pues me dice: oye, tú podrías venir a hacer un programa que te... O sea, no era por mis cualidades como... Comunicador. Posibles cualidades como comunicador, locutor... No te menoscabe. Por esa voz cristalina no. y todo esto, sino porque tenía muchos discos en casa. Ah. Tú que tienes tantos discos, oye, ven ahí a hacer un programa y así les enseñas a la gente... O sea, nos confirmas que en los años 90 no había internet. No, lo no podemos confirmar, ¿no? Efectivamente. Además, era una práctica mía habitual, porque a mí los de Radio La Granja me engañaron exactamente por la misma razón. También. Me dijeron: tú que tienes así muchos discos por casa, anda, pásate, porque esto siempre pone lo mismo. Entonces ahí que haya variedad. Y claro, así conocí yo Radio La Granja y dije: coño, pues voy a hacer un programa de radio, está chupado. Bueno, ¿a que sí? ¿A que Radio sí? La Granja y Radio Raval, ¿no? Que son del 85, puede ser, o de, sí, que en la apertura fuera 85, y son unos clásicos, ¿no? Que está por... Sí, sí, es que había, porque hubo otras radios por ahí, estaba por Radio Cierzo también. Radio, o sea, que tiene mucha historia lo de las radios Onda libres. Borde. Y tú crees, al fin, la pregunta es muy a bote pronto, pero ¿tú crees que el que quizá antes tenía más o llegaba más audiencia, puede ser? O pues es difícil, es una pregunta complicada. Es complicada porque es que ahora los medios son distintos. Ya. Porque ahora, bueno, está lo de internet, que para la radio, y para las radios estas en concreto, vamos, ha sido, sí, yo creo que casi concepto podcast, la salvación. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, hay más posibilidades de escucharlas y puede que llegue a más gente ahora. Uh-huh. Por el tema, pues, de internet, sí. Porque se puede escuchar con calidad, que es otro punto que hablaremos luego, sí, sí. Con calidad y en cualquier sitio. Uh-huh. Y entonces pues era todo a través de las ondas. ¿Cuánta gente estaríais en Radio Granja ahí aproximadamente? ¿Hacia el final de los 80? Pues con 40 personas, wow. Sí, ¿no? Fácilmente. Sí, sí, eran unos años, ¿no? Los años 80... Que fue un poco el boom de las radios libres aquí boom, en España. Un boom, y se apuntaba a todo el mundo a hacer programas. Entonces, bueno, aquello era... Podríamos contextualizarlo incluso, como estamos diciendo antes, las sombreras, sí, sombrera, y tal. Todo pelo cardado, ¿no? Los 80 fue una época muy rica, sí. Fructífera. En el aspecto estético y musical. Sí, sí. Y apareció, ¿no?, el boom de las radios. No, pero también había un boom de fanzines, de... Sí, sí, muchos. Y quizá el tema sea que entonces, precisamente, como no existía internet, ni todo lo relacionado con internet, la gente tenía que expresarse, sí, y sacar sus historias con papel, pues eso, en los fanzines o a través de la radio, efectivamente, sí, y sí. Entonces pues por eso quizá hubo ese boom vamos, es que todo el mundo quería hacer programa. Así como ahora siempre estamos buscando gente que quiera hacer programas. Sí, sí. Y no conseguimos, siempre es la misma gente. Pues entonces era al revés. Venía muchísima gente a hacer programas de todo tipo. Había unas pruebas de selección. Había pruebas importantes ahí, sí, sí. Como en el metro ahora, ¿no? Que era el metro de pruebas de selección. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ahora si alguien quiere tocar en el metro tiene que pasar una prueba para ser admitido. En algunos sitios. En Madrid creo que sí. En Barcelona. Hace años ya, sí. Tenía que estar ahí. Y seguro que eso no termina de ser del todo democrático y claro. No, que para nada. Seguro. Para tocar en el metro. Eso da pie a eso. Sí, sí. Hay que tener un caché ahí. Sí, sí. Terminan siempre los parientes y amigos de... La endogamia está ahí. ¿Cómo se llama esta? El enchufe. De la esperanza. Pues ahora que estamos aquí hablando de que somos todos ya experimentados, bueno, sobre todo mis tres compañeros experimentados en nosotros la... Somos alevines, bueno, te recuerdo yo. Bueno, José y yo somos bastante nuevos. Pero de edad aún tenemos lo nuestro. Perdona, habla por ti. Pues me gustaría poneros ahora un temita de uno, igual suena la brachanante, ¿sabéis quiénes son, no? Sí, sin duda. Carlos Areces, Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes. Pues Carlos Areces tiene un proyecto que se llama Ojete Calor, donde habla precisamente de... Empieza con la excusa de la gente joven que se siente vieja, o vieja que se siente joven. Pues ha hecho un tema muy bonito, muy chulo, que me gustaría, que es tecnopop, de tontipop, digamos. ¿Qué os parece si lo escuchamos a la señora Areces y su proyecto? Por favor. En homenaje aquí a nosotros, a los viejóvenes, porque es el título del tema, viejoven. Vamos a darnos un homenaje. Eso, un homenaje, nos dedicamos a nosotros mismos, ¿os parece? No acabaremos la copla. Seguro. Venga, aquí os dejamos con Viejoven de Ojete Calor. No sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm. Con los yayos. Cuando hiciste la primera comunión, parecías Baby Jane en camisón. Tus facciones son de mujer mayor y me hacen tener ganas de amor. La de Haneke. La ciencia estudiará tu mutación. Le pondrán tu nombre a una infección. ¡Qué bajón! Porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Tú eres viejo, ven. Eres una abuela desde que tenías 10 y pasasteis de la infancia a la vejez. Tú y Paul McCartney. Es el Lansbury Style, el Miss Marvel look, reina madre de paseo por el instituto. Pero en vieja, porque eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Eres viejo, ven. Por dentro cheerleader y por fuera Matusalén, contradictoria como una rumana parisien. Bueno, ¿qué os está pareciendo este viejoven de Ojete Calor, que es el proyecto de...? Yo no llego a captar la calidad de los violines. Puede ser que se pierde con el sonido. Ah, que sí. Es que está contundente la zambomba, sí. Está pero sí, y sí. El mensaje, ¿no? El mensaje, claro. Desde luego. Sí. Hombre, swing tiene, sí. Pues esto, pues son los chanantes que han hecho así este especie de pop sintético... bizarro, como se llama, petardo. Pop sintético, ¿no? Bizarro. Petardo. Una buena definición. Sí, una petardada, la verdad, pero a que es verdad. Yo me he sentido identificado porque voy siendo de los jóvenes más mayores ya que hay aquí en Zaragoza. Sí, sí. Y entonces me parece bien. Es que yo creo que estás hecho un chaval, hombre. No te quites ya, hombre. Ya estás hecho un chaval. Es que yo creo que esto es un poco homenaje a eso, a esa gente que intenta hacer todo lo posible para parecer joven. Aunque los años vayan cayendo sobre, ¿no? Yo sí, habla por ti, insisto, ¿eh? O sea, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? El síndrome... No, yo me siento viejo, yo me siento viejo, no hace falta. Yo me he teñido un poco, ¿eh? A ver. Pero me he dejado unas canas para hacerme un poco interesante. Claro, exacto, exacto. La cana. O sea, teñido como Rajoy. Yo te veo muy bien. Yo te veo muy bien, esto no es una proposición, pero es, te veo muy bien, sí, sí. ¿Os acordáis que el Rajoy de pronto un día apareció y dijo, pero ¿qué le pasa a este hombre? Qué raro está. Y es que se había teñido después de varios meses de gobierno y tal, que le habían salido muchísimas más canas. Pues de pronto un día se tiñe el pelo, la barba no, sí, pero el pelo totalmente. Vaya. O sea, salió con el pelo negro, negro. Y bueno, no sé, pero eso no fue por algún susto. Quedaba fatal. Pues, y José Bono, que se injertó pelo. José Bono se injertó pelo. Sí, de todas formas, no estamos todavía en los momentos desagradables de recordar y tal, todavía no estamos, ¿no? Luego veremos eso de mal gusto que tú tienes preparado. Yo sí, ah, sí, sí, tengo preparado una cosita muy interesante. Pero mientras tanto, sigamos charlando un poco con nuestro primer invitado. Luego imagino que Xavi, cuando acabe, traerá otro, ¿no es así? Yo estoy viendo a Xavi que ya ha aparecido por aquí. Ha aparecido por aquí. Sí. Ha venido. Estoy totalmente emocionado a ver cuándo se te incorpora. Vaya, qué puntual, qué puntual. Sí, tiene y nos da. Nos honra con su presencia y se sienta aquí justo al lado mío. Y si puede ser incluso en mi rodilla, a ver si lo consigo. Ostras, sí, pues no sé si lo vas a conseguir, ¿eh? No sé si lo vas a conseguir. A ver, lo de tu rodilla ya. Ver, no sé qué haréis vosotros en dos caras y una cruz. Yo pero... sí, ya lo sabes, o sea que no. Orgías, ¿no? Orgías entre vosotros dos. Ojalá, sí, sí, ahí estamos. Yo no digo nada de que se sienten en mis rodillas, porque como ya tengo una edad y entonces las rodillas ya voy andando un poco flojillo de ellas y no. Encorvado. Hombre, pues ya que estamos hablando de cosas raras en la radio, vosotros que sois experimentados, José y Luis, contaos alguna anécdota así rara, curiosa o que. Vamos. ¿Alguna orgía? ¿Alguna fiesta? ¿Alguna...? Sí, lo típico. Eso, vamos, lo típico sí, en la radio. Lo típico en una radio libre. Pero lo de las orgías es tan normal, pues que... Que ya nada. Casi no es anécdota, ¿no? Claro, sí. Era la norma, ¿no? Yo desde que estoy aquí, la verdad es que todos los días, días y día también orgía sexual. Sí, sí, ¿para qué negarlo? Sí. Hombre, una vez llamó un fantasma. Sí. Y cada poco rato llamaba, no sé si estabas tú ya, José. Y detrás, ¡ay, un fantasma! Ponía voz así de fantasma. Y al poco rato sonaba el teléfono otra vez cuando se llamaba la radio. Esa es otra. Pero esto parece un chiste. Luego acabó diciendo, soy el fantasma, alguien ha llamado preguntando por mí. No, esto rato con el fantasma y ya me tenía bastante frito el tío. Pero claro, tú siempre esperas que llame a alguna chavala y tal, ¿no? Y nada, el fantasma, y ponía voz de fantasma, soy el fantasma. Y digo, me cago en Dios, que te voy a poner los cazafantasmas. Y el tío, no, no. Y ya se ahí se quedó. Ya no llamó más. Huyó. Y me estás diciendo que tenías en un CD, o en un, bueno, en este caso, perdón, en un disco, ¿tenías la música de los cazafantasmas? No, fue una amenaza. Ah. A ver si, si surtía efecto. Y sí, sí, fue muy bien, ya no volvió a llamar. Vale, vale. En fin, ya sabéis que a las radios en aquellos años podía llamar cualquier persona con cualquier historia que os parezca imaginar. Bueno, y aquí en Radio Topo sí, también, sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que aquí todos los miembros de está Radio siempre. Topo podemos contar muchas anécdotas de gente que te llama, ¿no? Y, sí, sí. Y te cuentan a veces barbaridades, a veces cosas simpáticas. O te sí, tomas efectivamente. Así. Sí, sí. Pues me parece que ya se ha sentado aquí nuestro amigo Xavier, pero antes de que hable, no lo voy a dejar hablar, lo voy a presentar porque tenía una sorpresa para él, así que lo voy a presentar, si te parece... Si le parece bien, bien, y si le parece mal, mejor. A ver si encuentro por aquí lo que... ¿Qué música problema será? ¿Qué música será? Sorpréndenos, por favor, estamos ahí todos ansiosos. Pues ahora, a continuación, para presentar la primera intervención de la segunda cara, de las dos caras y una cruz, escuchad esto porque lo define muy bien a este personaje. I had a good job until my boss accused me of stealing. I was out partying, minding my own business. You are under arrest. I'd better call Saul. Hi, I'm Saul Goodman. Did you know that you have rights? Constitution says you do, and so do I. I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent. And that's why I fight for you, Albuquerque. Así es, aquí tenemos nuestro Saul particular, para que no sepa el Saul, el abogado de Breaking Bad, era este que está casonado. ¿Qué pasa, nuestro abogado? ¿Qué pasa, Xavier? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? A ver. Cuéntanos. A ver, vamos a... Vamos despacito. Esto es como cuando uno empieza ahí una cuesta y tal al principio. Exactamente igual, Xavi. Exactamente igual, sí, sí. Empieza andando despacio, aún así se le hace no, una no, mira. Y luego tal. Vino de Laurentiis, dijo: hay que empezar con un terremoto y acabar con un tsunami. Más o menos lo que ese, dijo. Ese no viene a comer a sí, mi casa. O sea que. Hoy. O sea, eso, no. Solo por eso que. Pero, o sea, hay, que empezar, ya, hay que empezar ya fuerte y acabar más fuerte aún. Ese ya o sea no que, viene a comer a mi casa. Espera un sprint final. Sí, sí. Estoy temblando ya. Sí, sí. Vamos. El caso es que no sé si habéis visto el Ebro, pero va muy crecido, ¿eh? Ah, la culpa del Ebro ahora. Ha venido nadando. Por eso. Ah, por eso ha mojado. Por eso ha mojado. Piragua, acababa ahí el en Ebro. Sí, sí. No, que tengo, celebramos tu información. Tengo un kayak hecho de juncos artesanalmente. De palillos. Sí, de dientes. Pero bueno. En fin, ¿qué tal? Os veo bien, ¿eh? Sí, yo te veo un poco crecido, Xavi. Sí, sí, sí. Bastante, bastante. Bastante, nosotros, más que el Ebro, más que el Ebro. Una vez con José, para llegar a tiempo al programa de radio. A ver, ¿qué vas a contar? Pues que pasamos el Ebro por encima de los cocodrilos. Vaya. Por encima de las cabezas de los cocodrilos que nos miraban así un poco mal así para arriba. ¿Te acuerdas o no? Así, sí. Plim, plim, plim, plim. Teníamos prisa. Luego tuvimos que luchar con unos guerreros ninja allí donde el restaurante japonés Sakura. Y al final estarían esperando las geishas también. Sí, pero, sí, pero premio al final. Es cierto, es cierto. Pero es que había es que cierto. Pagar. Claro, y no llevabais la visa. Pero nosotros dijimos, no, que tenemos que llegar a tiempo a Radio Topo. Exacto, que tenemos una orgía en la radio. Ya está Xavi, de todas formas. No geishas sí, geishos no. Bueno, es un tema que lo tenemos pendiente en dos caras y una cruz. Ese y el calentamiento global. Sin duda alguna, sí. Que es un programa muy interesante. ¿Cuándo se emite dos caras y una cruz? Los miércoles... ¿no se así? Emite los miércoles de 10 a 11 de la noche. ¿Cuándo se emite? Y la última persona la última persona que se ha incorporado como oyente a nuestro programa es Pipi Calzas Largas. Hombre, sí, oh, no. Con su caballo, efectivamente. Porque sí, se sí. enteró que hablábamos de filosofía y ahora estos temas le interesan. Hace 30, 40 años no, pero ahora sí. Ah, claro, hombre, ha madurado la chica. Ha madurado. Lo que pasa que también decía Pipi Calzas Largas que en su programa había una referencia hacia homófoba, ¿no? Entonces, sí, vaya. En su programa, y era, bueno, pues ahora no me acuerdo qué personaje era, pero que se metía con los gays a saco. Y entonces ahora, 40 años después, estas cosas siempre me han hecho mucha gracia. Yo celebro que lo compartas con nosotros, insisto, porque venía muy a colación, y muchas gracias por compartirlo. O sea, que había un... Pues, sería el caballo, ¿verdad? No, yo no me acuerdo mucho no, no, más. No. Yo creo que era el padre de Pipi y toda aquella padre, cuadrilla ¿verdad? De piratas... Sí, sí, eran piratas. Había unos sí, piratas. Sí, sí. Bueno, iban 40 piratas y allí no había nunca ninguna mujer. O sea, que yo creo que... En fin, claro. Ahí lo dejas, por ¿no? Por ahí creo yo que iba la cosa. Hombre, mejor eso que no sé si tenía Penélope Cruz con Piratas del Caribe. Yo recuerdo, y hablando de los 80, la serie, que estaba basada en hechos reales. En una literatura así bastante... digo así diría chick lit, ese tipo de literatura que busca un post-feminismo que en el fondo luego es profundamente machista. Pero en fin, se llama chick lit. Chick Lit. Ah. Bueno, pues ese tipo de literatura estaba un poco vinculado, creo yo, o generó un poco de polémica, en el sentido que la gente veía un reflejo, una chica de 13, 14 años que vivía sola, ¿no os acordáis? Sí, sí, sí, sí. Que vivía sola y tal, no vivía ahí con los padres, no tenía una autoridad y tal, claro. Entonces generaba cierto sentimiento de autonomía y tal, de independencia. No puede ser esto, estoy aquí hablando evidentemente bueno, a bote pronto sin nada. No sé, yo siempre lo relacionaba... esto lo habíamos preparado, ¿eh? Yo lo relacionaba siempre sí. con las drogas, porque la chica siempre está ahí con el caballo, con el mono... Así, pues sí, sí, poco, también es otra lectura, un ¿no? Un mensaje sí. intrínseco, así, sí. Habíamos cierto surrealismo ahí. Sí, sí. Y después... Yo la única persona que conozco que hablaba así con un caballo es Jesús Gil, efectivamente, y luego veo a esta chica y tal, y efectivamente, hay una... Sí. Bueno, faltaba... Drogas había por ahí. Faltaba un camello, ahí, ya para completarlo ya. Faltaba un cabello, claro. Bueno, pues... ¿Y qué tal? Pues bien, Pipi Lastrum está ahí como exacto. referente nuestro intelectual. Estoy mirando aquí. Pues ya que estamos hablando de mujeres guerreras, y ya que ha venido nuestro amigo Xavi, yo sé que hay una mujer guerrera musical que le gusta. Así que es. Pero una cosa antes. Yo sí, que esa canción que has puesto antes era... ¿Era famosa? Realmente. Es que yo mi cultura musical es muy limitada. ¿Cuál? La que has puesto antes. Ah, hemos puesto el vídeo porque es muy gracioso la detrás. La de Gente Calor. La de Breaking Bad. Ah, no, eso era una canción, eso era un trozo de la serie. Ah, vale. Era un trozo de es el abogado, es que tú no ves Breaking Bad, ¿no? No lo veo. Pues recomiendo Breaking Bad y recomiendo la secuela Better Call Saul, muy buena. Es que ha empezado. Es más de Friends, ¿no? Sí, sí. Tú eres más de famosa de guardia, es más de famosa de guardia. Yo solo veo Big Bang esto. Sí, Big Bang Theory. No, pues Big Bang no. Esta, sí. Pues que bien, mejor, claro, que un abogado, pues entra un abogado. Vale, yo recuerdo que Xavi a los 8 o 9 años veía la carta de ajuste antes de dormir justo media hora. O sea que ya con eso hemos dicho todo. Hombre, claro. Oye, hay que decir que la carta de ajuste... Ojo, tiempos, ¿qué música ponían? En tiempos ponían buena música. Sí, sí. Ah, sí. Ver, el himno nacional. Sí, sí. No. Qué bonito. ¿Cuánta gente había viéndolo? Vamos. En la carta de ajuste de cuando empezaba. Yo recuerdo estar esperándolo como agua de mayo. Ponían cada día un artista. Y entonces igual te podía poner Rocío Jurado o te podía poner a los Bee Gees, por ejemplo. Oye. Sí, sí, cada día ponían un... Sí. Y lo anunciaban en la programación que salía, sí, en la revista. Lástima que haya desaparecido, Yo me acuerdo que ponía en la radio. Sin duda. Salía directamente la radio una temporada. Yo lo sigo buscando por YouTube y me lo pongo yo una hora y... Sí, sí. Así que es que es bien joven, que es bien joven. Claro. Exacto. Como todos aquí somos un poco viejones. Cierto, a veces salía algún grupo bueno. Sí, sí, amiguitos y amiguitas, buscad por YouTube carta de ajuste, que lo vais a... Vais a flipar, seguro que hay un montón. Seguro que hay, vamos, la de todas formas, hasta que os recuperéis de este programa no tendréis que buscar nada en YouTube, porque ya con este programa ya está. Sí, pues mira, vamos recuperándonos, y en homenaje a Xavi, que no se lo merece, pero le da el homenaje, sí, claro, vamos a poner a esta... británica de ascendencia hindú, o como dice ya, de Sri Lanka, es independiente, esa es la que su padre fue guerrero, pues, sí, por la independencia de Sri Lanka, lo sabes tú la conoces. Sí, sí, hombre, nuestra, claro, amiga Maya, Lidia, ¿no? Maya era una Maya, perdón. También, pero esta pica, ¿eh? Se trata de más conocida como Maya, Mia, Lidia, que es Missing in Action. Y vamos a poner uno de sus temas más famosos, si os parece bien, ese Paper Planes, que es un poco una oda, por ejemplo, a la gente que dice que los inmigrantes van todos a robar. Entonces, pues, un poco una crítica a ese... Perdona, yo sí, mientras tanto que Xavi cante de soslayo así muy en voz baja y tal. Los cante coros. La canción de la abeja Maya mientras tanto, si pues no te parece. Bueno, no, venga. No le parece bien a Silencio. Pues mejor, que el héroe ya está muy crecido. Así vamos a poner este Paper Place, además inspirado en el Straight to Hell de los Clash, de nuestra amiga Mía. Hostia, cuántos idiomas, maño. Y nada, pues eso, para el amigo Xavi, que no se lo merece, pero mira... Mira, me da pena. Venga. Winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. So- CIA, third world democracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already alright? Pues aquí hemos estado escuchando a el Paper Planes de Maya, de Mia, la cantante británica de ascendencia hindú, como dice ella, de Sri Lanka, no sé si es gentilicia, pero que se considera de Sri Lanka, y que se le ha puesto en homenaje al amigo Xavi, que estaba aquí, que no se lo merece, pero se lo he puesto. ¿También es sri lankés? ¿Qué te parece? Sí. Sé que hay un... No, Aragón es muy internacional. Por ejemplo, por eso Sri Lanka nos parece un país hermano, prácticamente. No sé si estáis hablando de eso, es que me he puesto los cascos tarde. Claro, no está atento claro, porque... Pero hay una razón, porque ha llegado nuestro segundo invitado. Ya estamos todos completos aquí en La Topera. Entonces, pues sí, presenta al invitado, Xavi. Bueno, pues eso, que también tenemos aquí en nuestra mesa y además con mucha alegría de tenerlo, pues a Julio, y está aquí pues un poco por los derechos civiles del 15M. Una plataforma, un grupo ciudadano que está alerta todas las semanas, ¿no? ante la merma de derechos con la que nos quieren hacer comulgar los poderes del Estado. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas. Pues muy buenas tardes. Buenos días. Bueno. Hablando de derechos, ¿vienes de ejercer el derecho de manifestación ahora o no? Sí. ¿Sí? Exactamente. Había una mani de Aragón sin desahucios. Uh-huh. Ah, sí. Ha salido de la goleta Sasera a las 12. Bueno. Estaba bien, había unas 1000 personas con muchas pancartas y mucho de todo. Mucha megafonía, había una furgoneta al principio y luego megafonía por detrás. O sea que estaba bastante bien. Vale, bien organizada, o sea, hay muchas ganas de dejarse oír, ¿no? Por sí. Todo el centro de la ciudad, vamos. Sí, va hasta el gobierno de Aragón, porque las medidas que reclaman van dirigidas fundamentalmente al gobierno de Aragón, y entonces terminaba allí. Yo me he salido para venir aquí un poco antes, por la altura de la... Genial. De la antigua capitanía, en la Plaza del Paraíso. Y, genial. Sí. Claro, porque desde Stop Desahucios hace tiempo que se está oyendo mucho el asunto de que se tiene que cumplir de manera mucho más generalizada el convenio entre la DGA, entre el gobierno de Aragón, el Consejo General del Poder Judicial y las entidades bancarias, ¿no? Un convenio en el cual se tiene que ayudar a que mantengan la vivienda a todas aquellas familias con riesgo de exclusión social. Algo, estos desahucios lleva esa lucha, el gobierno de Aragón, estamos en año electoral, hace bastantes oídos sordos, y las entidades bancarias, si bien no podemos hablar que el 100% de ellas no cumplan ese convenio, pero sí un alto porcentaje no lo cumple. Pero de todas formas, en la página web, si te metes ahora, Xavi, y te metes en la página web de Estado de Desahucios Aragón, han hecho una especie de campaña, ¿no? con cuatro fases exactamente, y hablan de cuáles son los propósitos, viendo que el gobierno del Partido Popular y del PAR no hacen nada por atender a sus súplicas, casi podríamos decir, ¿no? Pues han hecho, se basan en tres fases exactamente. Bueno, vamos a comentarlo, si te parece, muy rápidamente, muy de soslayo. Lo que es la moratoria, es decir, un plazo extraordinario, realojos que hagan, dicen que en la propia página dicen que los desalojos que hacen, sí, los desalojos que hacen de por mes, ¿no? En familias aragonesas, las familias que pierden una casa, no llega a la cantidad de realojos o de viviendas que están haciendo o que está haciendo la DGA, ¿no? Está ofertando para la DGA por año. Es decir, que es algo que tiene que haber muchas más casas en ese sentido. Ah, y sería... ya, vamos, la necesidad de viviendas de realojo no llegan en un mes a lo que la OEG oferta el año, en un año, vale, vale. Y luego, pues eso, también viviendas de alquiler social. Gracias, Chay, por ese matiz. Bien, el, pues, y dentro de las cuatro fases que marca en, o se marcan en la página web, la primera era precisamente esta manifestación, y luego sí. Hay una que es muy interesante, y permíteme comentarla, que es la no campaña electoral. Es decir, independientemente de que esto de desahucios pues no está vinculado o es apartidista en teoría, es decir, que no hay ningún partido político detrás de, sí, ¿no? Sí. Pues hacer en las próximas elecciones un compromiso de no votar a ningún partido político que haya estado detrás de los desahucios, ¿no? Y a mí esa idea me parece muy interesante, ¿no? Como bueno, esa es una cuña también, no sé qué le parece a ti, Julio, pero es una cuña también de cara a las elecciones, ¿no? Está claro que precisamente los políticos profesionales a veces nos dicen que en política vale todo y los ciudadanos, por ejemplo, esto que acabas de decir de estos desahucios, nos está diciendo, no, en política no vale todo. Si tú apoyas la privatización de la sanidad, estás rompiendo una regla básica, ¿no?, de la política del bien común, por ejemplo. No sé. Hombre, en general, el derecho a la vivienda, pues algo por ahí va también. Los desahucios creo que son un poco, pues, una expresión más o una consecuencia más de la degradación del sistema democrático que hemos vivido hasta la crisis, digamos, uh-huh, hasta el 2007, 2008. A partir de esa fecha yo creo que ya lo que se llamaba el estado del bienestar, que en realidad en España sobre todo tampoco era nada del otro mundo, ¿no? Yeah. Pero uh-huh, ya es barra libre, o sea, ya no hay ningún compromiso de que los bienes comunes, la felicidad de la gente, las necesidades básicas, el Estado tenga que contribuir a algo en ayudarte, ¿no? Sino que es ya el mercado puro y duro. Uh-huh. Y los intereses del dinero y de las grandes empresas, ¿no? Hombre, de los bancos. Claro, el tema es que en el 2007-2008 la burbuja explotó, pero el problema es, a mi modo de ver, cómo esa burbuja para una gran masa de la población nunca había engordado, en realidad, esa burbuja. O sea, la burbuja explotó para algunos. Uh-huh. Sí, o sea, sí, pero sí. Ha habido una gran masa que se mantenían a ras de suelo, ¿no? Sí. Y luego ya, claro, la crisis aprieta y entonces viene ya la pobreza energética extrema, por ejemplo, el no poder encender la luz ni la calefacción en ningún momento del día. Claro, eso ya. Pues eso es la gente que por lo menos en su tiempo tenía casa, es que ahora ya ni casa. Ahora ya ni casa, claro. Entonces, porque ya... O con los suministros cortados, ya te digo, con... No, pero volvemos al mismo tema de siempre de los derechos fundamentales, ¿no? Si hay un derecho en la Constitución, el artículo 45, corrígeme, Xavi, o cual... El 43. El 43, bueno, pues si hay un derecho... Bueno, está lo primero recogido en los derechos fundamentales, ¿no? En los derechos humanos, lo de una vivienda digna. Y lo segundo, en el derecho positivo también aparece recogido, o sea, ¿por qué demonios no se aplica? Ya, esa sería la cuestión, o sea, que hay una contradicción en... Pero vamos, máxima, sí, no sé, no sé cómo lo veis. Sí, el problema es que, o sea, ahora, desde que se reformó la Constitución, los derechos es lo secundario, no es lo principal. Entonces, lo principal es pagar la deuda. Claro. Entonces, todo se supedita a esa necesidad del Estado y de los grandes bancos, ¿no? Entonces, todo lo que sea capítulo de derechos, necesidades básicas, la vida de las personas, está en segundo punto del orden del día. O sea, el primer punto del orden del día es que hay que pagar. Y además es que todos los discursos de los gobiernos de Europa y del Partido Popular en España en concreto, y de Merkel y de todo eso, es eso. Y cuando se están dirigiéndose al gobierno griego, ahora lo que les dicen es eso, que lo primero es pagar, ¿no? No, pero hay una instrumentalización de la Constitución, entre comillas, cuando siempre nos echan en cara que estamos utilizando la Constitución para, pues, oír, claro, pero... anticonstitucional, que es muy malo, ¿no? Y sin embargo, ellos se pueden saltar, entre comillas, o utilizarla, instrumentalizarla, puedo decir. Ahora ya no, porque eso está en la Constitución, es decir, la obligatoriedad de dedicar los ingresos públicos a pagar la deuda por encima de todo, es que eso está en la Constitución, con lo cual ahora pueden decir que están cumpliendo la Constitución, claro. Cumpliendo un artículo de la Constitución a fuerza de incumplir veintitantos, claro, artículos, claro, pero están cumpliéndola. Sí, sí, aquí la prioridad es simplemente económica, ¿no? Claro, ahí está. Entonces, no, estamos en una sociedad... Queda otra. Claro, que es todo rollo económico. Uh-huh. Entonces digamos que las necesidades de los ciudadanos es un poco secundario. Y yo creo que un buen gobierno pues debería ser, pues, digamos, preocuparse, ¿no?, por el bienestar de los ciudadanos. Y en este caso estamos ahí atados, ¿no?, a esta sociedad. Entonces, claro, esto es, en momentos de crisis, es cuando más evidente se ven, ¿no?, este tipo de situaciones. También lo de pagar la deuda también es una excusa para gobiernos como el de aquí para aplicar sus políticas también. Porque incluso aunque digamos que la prioridad fuera pagar la deuda, siempre se puede emplear el dinero público mejor o peor. Claro. Y hay mucho dinero público por ahí que se emplea muy mal. Uh-huh. O sea, aún con la prioridad de pagar la deuda. Con el Palma Arena. Se podría emplear el dinero mucho mejor y mucho más socialmente que lo que ha hecho el gobierno del PP. Y la ha venido, no sé cómo decirte, con la excusa de pagar la deuda, aplicar sus políticas que son antisociales, sí, sí, digamos. Sí, sí, la gran empresa sí que le echamos una mano y a todo lo demás no. Exacto. Claro, sin banca, son los que tienen los billetes, ¿no? En realidad está haciendo la política que siempre ha querido hacer el PP y la derecha. Ahora con la excusa de pagar la deuda la está aplicando, sí, el PP totalmente, ¿no? Tiene manga ancha. Sí, bueno. A la larga, lo que es un cambio de sistema de lo que era el estado del bienestar, pues a un sistema liberal puro, en el cual el Estado va a servir solo pues para pagar el ejército, la policía y todo lo que sea control social, ¿no? Que igual en parte ni eso, porque igual también en muchos sitios se subcontrata. Se subcontrata a empresas de seguridad. Digamos, yo creo que la pretensión en este proceso es que la parte fundamental de la tarea del Estado sea la relacionada con la policía, el ejército y control social. Y ante eso, claro, yo lo que me cuestiona mucho es que, claro, la ciudadanía quiere protestar, ¿no? Quiere frenar esas medidas que son claramente contra la propia unidad familiar, los individuos, las asociaciones cívicas, ¿no? Y entonces me sirve un poco para introducir también el hecho de cómo derechos civiles, ¿no?, del 15M aquí en Zaragoza y en otras ciudades está difundiendo todo lo que puede, ¿no?, esta ley Mordaza, pero que se llama oficialmente Ley Orgánica de la Seguridad Ciudadana, está introduciendo un poco el debate en la calle, ¿no?, sobre todo difundiendo a través de una campaña que, si no recuerdo mal, se llama Multa o Cárcel. ¿Cómo va eso? Sí, eso es la campaña que se nos ocurrió un poco. Bueno, en realidad, contra la ley Mordaza, prácticamente desde que salió el proyecto, que casi fue ya a final del 2013. Sí, hace bastante. Se han ido haciendo cosas en Zaragoza y en todas las ciudades, ¿no? El grupo de los derechos civiles 15M como tal, que había surgido más o menos en el 2012, un poco a partir del 15M, del primer aniversario del 15M y del seguimiento que se estaba dando a las movilizaciones, y cuando ya se estaba viendo claro que por parte del gobierno había una voluntad muy clara de reprimir y de cercenar ese derecho, y además de reprimirlo más, en el sentido de que al aumentar la protesta social como consecuencia de la crisis, pues era necesario reprimir más duramente a las personas que protestaban, ¿no? Claro. Entonces empezó un poco con eso, ¿no? Y claro, cuando llegó la ley Mordaza, pues era una confirmación un poco de todas las teorías que teníamos como grupo, ¿no?, en cuanto a lo que buscaba realmente el gobierno, ¿no? Entonces han hecho distintas cosas y ahora, ante ya la inminente aprobación de la ley definitiva, queda muy poco, efectivamente. Está en el Senado, o sea, ya. ¿Para cuándo se proyecta? Finales de marzo se acaba el plazo en el Senado para presentar y debatir enmiendas a la ley. Esas enmiendas serán rechazadas, o sea que ya puede estar aprobada la ley en abril. Vaya. Se puso en marcha esa campaña de multa o cárcel, aludiendo un poco a la respuesta que el gobierno pretende dar a todos los conflictos sociales, ¿no? Y por no hacer una simple recogida de firmas, pues se quiso hacer un paso más de compromiso o de implicación de las personas, ¿no? Y era lo de hacerse una foto con un lema que fuera el de multa o cárcel, uh-huh, y con la boca tapada, con la boca amordazada, ¿no? Sí. Entonces Claro. Se lleva pues todo este mes de febrero con esta campaña. Se pueden ver las fotos en el blog de Derechos Civiles, que no me acuerdo exactamente, es Derechos Civiles 15M Blogspot o algo así. O blogspot.com. Sí, que lo es. Hay un enlace a todas las fotos que se han obtenido, ¿no? Entonces, eso es lo que consistía la campaña. Fundamentalmente tenía un objetivo de denuncia. Uh-huh. Y que no fuera el típico rollo ideológico manifiesto, sí, tal teórico que todo el mundo escucha, que la gente y, lo... que todo el mundo escucha y asiente, uh-huh, sino de que las personas dijeran pues yo me comprometo un poco con esto. Sí que, uh-huh, han tenido cierto éxito, se han puesto mesas en la Plaza España, por internet, por todos los por las redes sociales se ha movido bastante y sí que pues ha habido difusión, ¿no?, de esa imagen de personas amordazadas. Sí. Hombres, mujeres, niños, sí, perros. Sí que ha estado, perros no. Ah, vale. Sí que ha estado, incluso yo he visto a veces, sin estar en una acción ni nada, pues en bares que se ha dejado el lema y la explicación de la campaña. Pues había gente, veías que había gente que se hacía la foto, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso. Y dentro de esta campaña, o sea, vamos a ver, la ley Mordaza, o sea, fundamentalmente, si hubiera que sacar, ya sé que esto es más para prensa, ¿no?, pero si hubiera que sacar un titular, ¿cuál es el derecho más gravemente afectado, ¿no?, por la ley Mordaza? Porque incluso organizaciones como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por esa legislación, ¿no? Yo al principio, cuando leí los primeros proyectos de la ley, un titular que se me ocurría, por ejemplo, pensando sobre todo en personas de colectivos, en personas organizadas, en activistas, uh-huh, en gente militantes que trabaja en movimientos sociales, era pues una ley hecha pensando en ti, ¿no? Porque verdaderamente, tal y como están recogidos determinados artículos, parece que están pensando en la gente que se despliega pancartas en edificios, en la gente que ocupa una oficina bancaria para protestar contra un desahucio, en la gente que se concentra en la puerta de una vivienda que va a ser desahuciada. O sea, está pensando en las movilizaciones que realmente se están haciendo, ¿no? Entonces, claro, ponerle qué derecho, evidentemente todo eso es un aviso por un lado a los que están ya metidos, de decir esto es lo que os va a tocar, y a los que no están organizados se les dice no os metáis en estas cosas porque al final vais a acabar de esta manera, ¿no? Entonces, claro, eso es para mí lo principal, que es una ley que corta fundamentalmente, es verdad, derechos de libertad de expresión, de asociación, de organización. Uh-huh. Y por otro lado, amenaza a los que les da igual en este momento a lo mejor ejercer ese derecho, porque verdaderamente hay mucha gente que le da igual porque no va a manifestaciones. Porque hombre, no amenaza y señala. Sí, pues, y señala con un dedo ahí bien gordo, ¿no? Eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces, lo más grave de esa ley es eso, el crear un estado policial, es la realización práctica de un estado policial en la cual la policía en la calle va a tener autoridad para muchísimas cosas, sin poder hacerle frente. ¿Más? No, pero mi pregunta es ahí, claro, si realmente antes has comentado que el Estado está perdiendo poder, ¿no?, en el sentido de seguridad social, en el sentido de ciertos garantizar ciertos mínimos, y sin embargo se incrementa el poder coactivo, que nos queda del Estado. ¿Cuál es la función del Estado? Entonces realmente, claro, el Estado se cae, ahí. Su peso se vamos, es que lo que tendría que ser el Estado, para lo que tendría que servir, eso se está diluyendo y se está perdiendo, y sin embargo lo que está quedando es precisamente lo que no tendría que ser el Estado. O sea, es que es lo que da el poder coactivo. Claro, el Estado va a ser para eso, para asegurar que los ricos siguen siendo ricos en gran parte. Sí, sí, sí, claro. Y que los demás, pues eso, trabajamos y callamos, ¿no? Trabajamos el que pueda trabajar y el que no, que se aguante. Yo, ante todos estos preceptos teóricos, o sea, y es que la máxima solución ahora, y permitidme que lo suelte así, pero la máxima solución casi sería, así como antes, cierta izquierda intelectual comentaba que el Estado tenía que tener mucha fuerza, sería casi todo lo contrario, romper el Estado. Entonces, insisto, rebelarse contra esas medidas de control. El Estado es totalmente coactivo a día de hoy, y esta medida es muy evidente, como tú bien estás explicando. Pero es que esa es muy rebelión evidente. Tiene que ser muy muy comunitaria, muy de unidad de acción entre muy diversos grupos, ¿no? Por ejemplo, yo pongo el ejemplo ahora mismo de que con esta nueva ley, se pretende crear un nuevo registro de personas que han sido identificadas y registradas y tal en la calle y tal. Se cree. Gente peligrosa. Entonces, de esa manera estamos como creando un tercer registro de peligrosidad social. Está los antecedentes penales, cuando un juez te ha condenado. Uh-huh. Luego los antecedentes policiales, cuando la policía te ha detenido. Luego están los antecedentes de registrados identificados. O sea, antecedentes penales, Xavi, recuérdalo, que te quedan 2 años, ¿no? De, sí, que dura 2 años y una vez que ya has cumplido el tiempo. O sea, sí, que, sí, que es preocupante, pero claro, esos registros que se empezarán a hacer cuando la ley está en vigor, vamos a poder reaccionar de manera comunitaria y de manera de decir, pues quiero que se destruyan esos registros. No sé. Es que... Hombre, la respuesta a esta ofensiva, pues sí que tiene que estar pues en, claro, en el movimiento social, en el apoyo mutuo, en no dejar, si tocan a uno, tocan a todos, todas estas, sí, cosas que decimos, sí, también muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, es que en gran parte, pues es que eso es lo único que se puede decir. O sea, que tiene que existir una respuesta, que es lo que pretende, claro, también Derechos Civiles, pues tener una caja de resistencia que lleve a que, aunque lleguen a multarte, pues que puedas sufragar esa multa sin necesidad de dejar de vivir, ¿no? Uh-huh. Que puedas tener un abogado, aunque no puedas pagarlo del todo, pues para que pueda asistirte en el momento y pueda responder con los mecanismos. Por un lado, sí, se pretende todas esas cosas, que en gran parte todo eso es atacar solo las consecuencias del problema, ¿no? Que hay que atacar también las causas, en el sentido de generar una alternativa al Estado para que se configuren modelos de sociedad en el que los conflictos no se tengan que resolver con el uso de la policía, ¿no? Y con el uso de, con el diálogo, con la política, control, con la política de verdad, con una gestión de lo, claro, colectivo y de lo común que satisfaga más los intereses de todas las personas. No, y el uso de la policía y también el uso de esa información, ¿no? Que se guarda en archivos durante años y años de un montón de personas. O sea, los conflictos no se pueden resolver, como dice Julio, a base de decir, mira, tengo guardados 3 archivos tuyos sobre 3 momentos en los que te identificaron. O sea, uh-huh, así que ten cuidado porque esto lo puedo usar contra ti. Pero qué manera de solucionar conflictos es eso, sí, ¿no? Y es incluirte en una lista negra, ¿no? Claro. Persona sospechosa. Exactamente. Es que la... Y ojo, no solo el Estado, las administraciones de todo tipo tienen un poco ese sistema de actuar. Uh-huh. Ya no en plan policial, por ejemplo, muchas veces en cualquier pueblo o cualquier asociación hace una protesta o pide una cosa, pues a lo mejor la administración que sea se enfada con eso. Y entonces te dice, pues ahora nos vamos a hacer esto ni vamos a ayudaros a en fin, son cosas que yo he vivido, sacan un bando, que es una manera también de coartar al personal, o sea, como diciendo, si tú pides una cosa justa o protestas por algo, pues ya te has quedado sin subvención, sin ayuda, sin escuela, sin carretera o lo que sea. Esto es una práctica que se hace a través de los ayuntamientos, las diputaciones provinciales. Claro. Ese problema esto, no lo tiene Derechos Civiles del 15M, ¿no? No, yo resumiendo, las subvenciones. Es que es otra manera, no es otra manera más sorda, pero a la vez también de... Pero bastante eficaz de en tener a la gente, sí, controlada y eso. Sí, y de no hacer según qué servicios. Pero, Julio, permíteme la pregunta, pero las respuestas ahí posibles son la concienciación, es decir, la opinión crítica y la movilización, ¿no? Desde Derechos Civiles, ¿cómo lo veis? O sea, que haya una movilización masiva, ¿no? Y una concienciación crítica de todo esto que está ocurriendo. Hombre, puede ser la organización en el sentido de que todo el mundo que sea sancionado, que sea identificado, que sea perseguido de alguna manera, no se lo guarde para él. O sea, que no se vaya a su casa y diga, pues ahora ya pago la multa y me retiro de la vida social. Claro, que es el objetivo y objetivo cumplido, además. Sí, sí, sí, sí, sí, si hace eso la persona. Al revés, que haya la mayor difusión posible, que cada, uh-huh, que a la multa se difunda, que se diga que en tal sitio han identificado a una persona y se les ha puesto multas, pues por protestar, por ir a una manifestación, por desplegar una pancarta, por poner una mesa, por pegar carteles, por repartir un panfleto, por repartir octavillas, por todos los miles de cosas que en un momento la policía puede decir que se está alterando el orden público, ¿no? Y que además muchas están recogidas explícitamente, ¿no? Entonces, la solución pues es esa, la movilización, la organización y sobre todo la organización, en el sentido de no callarse, ¿no? No quedarse, actuar de manera individual, ¿no? No actuar de manera individual, ¿no? Dar toda la resonancia a que, claro, no es lo mismo que pongan una multa a que pongan 100, y no es lo mismo que esas 100 se difundan en las redes sociales y que no se difundan. Vaya. Uh-huh. En definitiva es verdad que el apoyo mutuo tendría que ser una frase que, a mi modo de ver, que la lleváramos muy grabada, ¿no? Y, uh-huh. y muy, pero todos los días. O sea, lo que hace una persona en una manifestación es lo mismo que podía hacer yo por ella, o vamos, uh-huh. es que ya Oye, está. Xavi, concienciar sí. un poco, o sea, conocer los datos de hasta cuándo pueden extender las multas. O hasta cuándo hay se incrementado y tal, ¿no? Sí. Ese tope para informar, más que nada, ¿no? Que quizá estaría bien. Eso está en la ley. Las multas sí que hay un ascenso, sobre todo en las leves. Antes eran hasta 300 euros y ahora son hasta 600. 600, sí. Luego hay, dentro de la propia ley se recoge una gradación entre lo que pueda ser eso. Luego las, y el máximo es muy grande, ¿no? El máximo creo que son 600.000 euros. Sí, pero la sanción es muy grave. Es interesante lo del máximo, ¿vale? Es un dato casi anecdótico, pero me parece mucho más interesante el dato de hasta dónde llegan las infracciones mínimas, porque tenemos la experiencia ya de años y años que la policía es verdad que te pone siempre la infracción mínima para evitar precisamente una gran contestación social, entre comillas. Te pone, pero claro, ¿cuál es el problema? Ahora la mínima son eso, hasta 600 euros, uh-huh. ¿de acuerdo? Y no es a 300, o sea, es, bueno, sí. pues, doble, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Doble ración de Colacao. Luego es que se acumulan, porque si tienes, creo que si son tres sanciones leves, se convierte en una grave. Entonces, o sea, la tercera te cuesta mucho más cara. La tercera infracción. Eso lo han cogido del derecho penal, además, lo cual indica hacia dónde está avanzando el derecho administrativo. Hacia dónde está diciendo, sí, claro. No, a lo punitivo, claro, totalmente antes, de penal. Antes sí. siempre ha existido que en el derecho penal, ¿no? Pues lamentablemente es así. Si cometes tres hurtos, pues al final te acusan por un delito, ¿no? Claro. Uh-huh. Y ahí se explica el registro que estabas comentando antes. Cómo registran todas estas sanciones administrativas. Para luego, claro. Yo creo que ya la registra. Bueno, es evidente que ya estaban registradas antes porque tienen un número de expediente. Ahora tiene una sanción. Connotación mayor, ¿no? Que yo creo que sí. No, pues estáis hablando de un. Yo es que tengo muy reciente. Me paró la policía hace un par de días. Voy a. Sí, es curioso. Pues sí, tengo una infracción, no sé. Sal tú. De aquí. Tú que sabes de leyes, no sé, yo estaba en un bar, hicieron ahí. Contrata al abogado, contrátalo. Hicieron ahí un registro y tal, y había ahí pues un chivato ahí con marihuana. Estaba a mi lado, que no sí, era mío. Sí. Tal que ya, me ya. pusieron la multa. Sí, sí. Te pusieron la multa a ti, claro. Y me clavaron 300 euros. Y una cosa, para empezar, no era mía, o sea, aquello. Y luego, me parece que te multaban a partir de 2 gramos, creo que era, por poner una cantidad. Sí. Y me acuerdo cuando me llegó la multa, lo que me habían requisado, que me lo incularon a mí, porque no era mío, ponía 2,01. 2,01. Y digo, hostia. Muy bien. Joder. Al pozo. Bueno, pues hace un par de días, me detuvo la policía en la calle Bojiro. Y era curioso porque... Oye, perdona que te diga, eres un maleante, José. No, soy un maleante. Es que los yaseros somos así muy birnik y vamos por los bajos fondos. Borderline. Yo estaba ahí en un bareto ahí de estos, pues con todo inmigrante y esas cosas y total. De repente aparece la policía. No, es que me llamó mucho la atención que, pues eso, me registraron, tiene algo comprometedor. No. Regístreme. Entonces, mira el DNI y dice, a ver, usted es del barrio de San José. ¿Qué cojones hace aquí? Toma, y fue para decir la pregunta. Y digo, toma la pregunta. No, pero muy buena esa pregunta. No puedo estar aquí. Es que, verdad, es que me gusta viajar. Es que me gusta viajar. Sí, hombre, a ver, tengo aquí una amiga que vive aquí en San Pablo y tal. Y yo qué sé, hace un rato está con ella y pasa nada, por excusas. Aquí y me echa una caña en este bar. No, no, que... entonces te respondería la policía. Y con esa amiga que vive aquí en el casco histórico, no puede quedar en terreno neutral en la Plaza España. Vamos a ver. En Torrero, en Torrero. Y ha estado solo o ha hecho algo más. Claro, cualquier respuesta a esa pregunta es absurda, ¿no? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué relación tiene con esa chica? ¿Eh? Entonces, claro, es... Cuando, no, te, claro, cuando te preguntan... A ver, usted es del barrio... Pasaporte para volver por Zaragoza. ¿Qué hace usted aquí? Y dices... ¿Pero estamos locos o...? Claro, si te pones a pensar mal, que muchas veces es lo mejor... Aceptarás. Es lo mejor, o sea, la policía, el hecho de ver a una persona de raza blanca, española y tal, en uno de los bares donde normalmente solo hay... negros o mulatos y eso tal, es, a ellos les supone un incordio. Es decir, tienen un posible testigo más o menos incómodo. O sea, si te pones a pensar mal, es decir, no, estos bares, aquí no vengas, porque aquí nosotros, la policía, me refiero, hacemos y deshacemos como nos viene en gana. Sí, porque claro. Total, son putos extranjeros. Pero bueno, esto con todo el cariño, hacia la policía. He encontrado el artículo de las sanciones que estábamos hablando antes. Así que habla de las infracciones muy graves se sancionarán con multas de 30.000 euros a 600.000 euros, las graves con multas de 601 a 30.000 euros, a 30.000, y las leves con multa de 100 a 600 euros. O sea, la mínima va a ser 100 euros. Que para pero mucho, bueno, que bueno, es una barbaridad. O sea, y para muchas personas también es mucho dinero. Yo creo que tendrán a ponerla de 600 euros o 601. De que serán por sanciones graves o por faltas graves. Para luego bajarla si acaso un poco, para... Bueno que en la sanción típica que venía sucediendo hasta ahora de identificarte en una manifestación no autorizada y que te acusaban de alteración del orden público porque estabas gritando, por caceroladas... Consignas contra la policía o contra... Yo creo que estaban haciendo ya lo de los 300 euros, que era... o 301 euros, que era el límite entre grave y leve. Sí, eso era lo más típico, efectivamente. Teniendo en cuenta que ahora lo de participar en manifestaciones no comunicadas está recogido explícitamente como sanción. Como sanción grave, ¿no? Como falta grave. Como falta grave. Entonces, es muy posible que... cuando decís falta grave, quiere decir que puede ir por lo penal. No. Es administrativo también. Vale, perdón. Pero que puede ser, pues, la sanción mínima va a ser esos 600, la sanción mínima para... Supongo que casi todas irán en torno a los 600 y que lo que se penalizará más sobre todo será la reincidencia. Uh-huh. Cuanto pueda haber una segunda, una tercera, una cuarta sanción, pues que eso se penalice más. Y cuando dices que se penalice más, ¿puede ser que vaya por lo penal o no? No, o sea, penal tiene no que es la ser idea, una denuncia y tiene que ir a un juzgado. La diferencia entre... que eso es otro de los problemas. Sí, que la sanción económica será mucho mayor, ¿no? En realidad, a veces es mejor que vaya por lo penal que por lo administrativo, porque el proceso administrativo es un proceso muy silencioso. O sea, no te enteras. Y puede llegar a incrementarse tanto, ¿no? Aparte de silencioso, en ese proceso, digamos, la administración es juez y parte totalmente, ¿no? Claro. Por lo menos un juzgado es otra cosa. Los recursos no sirven para nada, porque, claro, ningún delegado del gobierno, ningún ministro del interior va a darle la razón a alguien que no sea su propia policía, que es la que ha hecho el atestado y que es la que... Pues ese dato está muy bien. Hay una falta de tutela judicial, que es un derecho fundamental también reconocido absoluto. Claro. Además, eso tiene que ver también con el hecho de que se supriman las faltas en el Código Penal, en la reforma del Código Penal que está pendiente, se suprimen las faltas. Entonces, muchas de las cosas que eran faltas pasarán a ser sanción administrativa. Se busca mayor silencio. El derecho administrativo mayor silencio es como más gris. Es más... Hemos hablado antes de desahucios, precisamente, y una gente que tiene una penuria económica importante, meterle una multa que puede ser, astronómica, Condenar a la muerte social a muchas personas, ¿no? O sea, sí, es decir... Haces esto, pero lo vas a hacer una vez porque y haces más daño quizá que por lo penal. Sí, o ya meterse, digamos, sobre todo, más que nada, el imponer una multa de 1.000 euros a una persona implica mucho de desánimo, ¿no? Porque si esa persona efectivamente no tiene una cobertura social detrás. Y me estoy imaginando un caso que conocí hace tiempo, pues que la persona tenía un coche de segunda mano, ¿vale? Pues efectivamente, la administración le embargó ese coche. O sea, cuando hay una multa, o sea, ya no estamos hablando de casas y tal, pero sí de desánimo, ¿no? De desanimar mucho a la gente. De desánimo, ¿vale? Y luego que la sociedad esta de mileurista ahora no se denomina todavía 600-eurista, pero en fin, ahí estamos en ese concepto y tal. Es una multa de 1.000 euros a cierta parte de la sociedad. Como no puede responder, Julio, no puede responder. Es silenciar a la persona, ¿no? La silencias totalmente. Sí, sí. Puedes tener en el banco en ese momento 700, 800 euros en la cuenta, puedes tener eso, te viene la multa, pues sí, sí, o sea, que no, que y todo es muy gris. Efectivamente, si vas a delegación del gobierno te van a decir, no, tranquilo, puedes aplazarla y tal, pero te están jodiendo la vida a través del ejercicio de un derecho fundamental, efectivamente. Uh-huh. Y luego, pues en el derecho penal, alguna garantía puede ser más coactiva, ¿no? A efectos prácticos, yo creo que sí. Ser. En el derecho penal, alguna garantía hay más, ¿no? Y puedes pedir alguna prueba más, o sea, con argumentación, con cosas. Muy cara, la movilización, por ejemplo, el hecho de tener un juicio siempre es mucho más denunciable y mucho más vistoso. Claro que el hecho de una multa. O sea, a ver si por lo menos te queda el recurso del día del juicio. Convocas a mogollón de gente, a la prensa, te preguntan, difundes tal. Los periódicos suelen tener, pues eso, periodistas destinados en los juzgados. En los juzgados, sí. Que sí, siempre sí. Difunden, pues ha pasado esto, y han juzgado a este por la manifestación de no sé qué día, que ha pasado esto. Que en casos administrativos, aunque nosotros, por ejemplo, de derechos civiles también lo estamos intentando, si se llevan hasta el contencioso administrativo, que es cuando ya sale del ámbito de lo puramente administrativo y pasa a la justicia. A la judicial, claro. Pues el día que se ve el recurso, pues a lo mejor puedes convocar también. Pero en general todo el proceso de una multa es que es súper burocrático, es la burorrepresión que se llama también. Buen concepto, sí. Que es súper silencioso, súper triste, súper... Y ningún periodista va a ir allí a delegación del gobierno. Una impotencia, o sea, muy importante que silencia. Que sobre todo para según qué tipo de personas puede ser un agobio personal increíble, en el sentido de que lo vive en su casa, lo va viendo cómo le van llegando las diferentes notificaciones de la delegación del gobierno, va viendo tal y cual, y como sabe que al final pues va a tener que pagar pues 300, 500, 600 euros, lo que sea. Nada, eso se tiene que terminar de alguna manera. Pues eso, no hay nada que una lata de gasolina no. Exacto, pues mira, pues precisamente ahora, pues ya que con la música también se puede decir muy bien eso. Tenía guardada esta canción tan especial y tan representativa, que precisamente dice eso, que luchemos contra la ley, que luchemos por nuestros derechos. Y como no, se trata de un himno, un auténtico himno, como es el Fought the Law de Los Clash. Bueno, los Clash tenían que aparecer en algún momento. Como algo dice, cosas no quiero oír. No, digo que Los Clash hicieron una versión. Esto no es una canción. Esa de los original no era Clash. Suya, no era suya. Esta. No, es mucho más antigua. Luego hablaremos. Porque ahora que estoy ahí con el rollo legal, luego. Es como los Pesobes con Always on My Mind. La canción, la famosa, es la de ellos. Así que nada, vamos a poner aquí el I Fought the Law de Los Clash, incluida en su álbum en London Calling. Dedicada a los antidisturbios. Sí, sí, incluida. Yo la tengo. I Fought the Law no sale en el London Calling. Sí, la metieron luego. La última de todas, la última del disco. Tiene razón, José. No, que no la metieron. Sí, al final la metieron. Salen, que no os pongáis puristas. No me jodas. Será en alguna edición de esta. Alguna edición, sí. Una edición extendida. Que ponen bonus. Deluxe. Exacto. Luego te contaré la historia. Exacto. Pues mira, luego les contaré la historia de esta canción, que eso, que viene a colación de que hay que luchar contra esta injusta ley, que lo único que va a conseguir es eso, que vivamos en un estado policial, que es lo que pretenden. A ver, os dejamos con este I Fought the Law de Clash. The law and the law one. I Bueno, aquí hemos escuchado este I Found the Love de los Clash, que ahora mismo nuestros eruditos musicales, ya está aquí, que hay aquí un debate aparte, bueno, la canción a colación de que hemos estado comentando esta ley injusta, la ley Mordaza, que en breves, según ha dicho nuestro abogado particular, nuestro Saúl particular, este, nuestro Xavi, se... me parece que será aprobada en abril, pues hemos puesto este I Found the Love para incitar a la gente a que luchar contra las leyes injustas que lo único que hacen es poner cadenas al ciudadano para expresar sus derechos. ¿No es así? Me parece que estáis de acuerdo en esto, ¿no? Todos. Sí, estamos todos muy de acuerdo. Desde luego, cuando una ley es injusta, yo creo que cualquier persona de bien pues tiene que rebelarse, ¿no?, ante ello, y es algo muy legítimo. Exacto. En cuanto a lo de eso, voy a decir que la canción, vamos a estar de acuerdo. Como hay libertad de expresión, cada uno puede decir aquí, nuestros melómanos musicales, fans de los Clash, nos van a explicar la historia de esta canción. ¿No es así? Porque bueno, bueno, esto es por deformación profesional. Mi programa es musical, entonces, claro, es mi momento. El mío también. Yo de leyes más bien poquito, o sea, y bueno, intervengo lo justo. Aquí hay dos programas musicales, eso. Sí, sí. Y además, aprovechando que estamos aquí con el gran Luis Payaruelo del Tutti Frutti. Exacto, nuestro veterano. Yo creo que ha sonado muchas veces la versión de Bobby Fuller, que para mí es la versión fetén, ¿no?, de este tema, el I Found the Love. Que además los Clash, cuando decidieron, digamos, hacer su propia versión, fue cuando fueron ahí a Estados Unidos, que a mitad de los años 60 fue cuando petó esta canción de I Found the Love. Bobby Fuller, ahí, ¿sabes? Sí, sí. Fue un grandísimo éxito. Y fue cuando, pues, en el segundo disco, antes de London Calling, pues, estaban ahí grabando y tal. Y en una de estas jukebox que se llaman Sinfonolas, ¿puede ser, Luis? Sí, sí, sí. ¿Tú eres más? Sinfonolas o las molas, se llamaba aquí. Uh-huh. Bueno, y aquí en Aragón, las maquinetas de los discos. Bueno, pues en esas maquinitas de los discos, ahí, pues, los Clash descubrieron esa canción y dijeron, hostia, si es que la letra es... Claro, era un grupo de punk comprometido, ¿no? Dijeron, esta la vamos a hacer nuestra. Hicieron esta versión que quizás sea la más conocida, pero yo creo que la versión FETEN es la de los Bobby Fuller. La de Bobby Fuller, sí. Aunque eso sí, la versión original no es de Bobby Fuller. Ni Bobby siquiera. Fuller. No, además la compuso un señor que se llamaba Sonny Curtis, que era el guitarrista de los Crickets. Buddy Holly, los Crickets, pues es de esos grupos fantásticos y maravillosos de los años 50, como Jane Vincent y toda esta gente, ¿no? Y fue justamente el guitarrista el que compuso esta canción, que además los que van así un poco de listos muchas veces dicen, sí, sí, la cantaba los Crickets, el Buddy Holly. Xavier mismo lo dice generalmente, sí, sí, sí. Pues no, el Buddy Holly ya había fallecido, esto se compuso en el año 60. Y sería estrella del avión, ¿no? Entonces. Eso es. Y bueno, y Bobby Fuller también... murió muy joven, poco después de tener el éxito con este tema, que es un clasicazo de la música americana, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Y otro dato más curioso e interesante es que los Crickets, pues claro, el cantante era el Buddy Holly y murió en un accidente de aviación. Y digamos que su sustituto, pues también falleció en un accidente de aviación. 4 o 5 años después, o sea, y mala suerte. Ya se acabaron los Crickets. Es una maldición, ¿no? Ya nadie quería ser cantante de los Crickets. Pues vaya. Eso, bueno, pues a colación de la versión que has puesto, que es quizás la más conocida, ¿no? La de los Clash. Exacto. Sí que me hubiera gustado que hubieras puesto la de los Dead Kennedys, porque esta canción... Ah, ¿también te lo sé que es una versión? Sí, muchísima gente. Búscala por ahí. No, es, vale. La de los Dead Kennedys es especialmente interesante porque el Yellow Biafra, el señor que cantaba y tal, pues cambió un poco la letra. Y además es muy interesante, porque claro, la canción de I Fought the Law y The Law One, pues es un señor que está ahí en la cárcel, ¿no? Pues el tío pues no tenía pasta o lo que fuera, pues cometió un delito y bueno, pues el tío lo intentó, ¿no? Se rebeló y tal, y bueno, la ley le dio el macucazo padre. Sí, y entonces eso es una forma de decir, bueno, yo por lo menos lo intenté, ¿sabes? Que hay que echarle un par de huevos, ¿eh? Que es muy reivindicable. Pero por ejemplo, la versión que hicieron los de Kennedy me gusta especialmente porque cambian un poquito la letra y en lugar de decir I Fought the Law and the Law Won, es I Fought the Law and I Won. Porque ellos lo que hicieron fue, digamos, que interpretarla, además viene bastante a colación, Porque, claro, en esta sociedad en la que vivimos, el que hace la ley, ¿no? Pues parece que tiene ahí manga ancha. Hace pues, la trampa. Y el que hace la ley hace la trampa. Eso es. Entonces él, digamos que los Dead Kennedys eran de San Francisco, ¿no? Como los Metallica y, bueno, entonces ahí habréis visto la película esta del Harvey Milk y tal, ¿no? Sí, hombre. Chai me la comentaba ayer, precisamente. Sí, sí, hombre. Estábamos hablando de ella. Eso es, muy bien. Así pues, me gusta que os documentéis. Pues eso. Pues. Bueno, la cuestión es que, bueno, al tío se lo cargaron y tal. Y total, que el tío que se lo cargó, pues se fue de rositas, ¿no? Y es una forma que. Un republicano ahí... se lo cargó, ¿no? Sí. Era un republicano, uno de. Pues... Sí, un facha, sí. Sí. La cuestión es que parece que, sobre todo aquí en este país, ¿no? Pues parece que la gente, pues. Que tiene cierto poder, pues puede cambiar las leyes así a su. Interés e irse personal, de rositas. Irse de rositas, y eso lo vemos todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que la letra del Yellow Biafra es muy interesante porque digamos que cambia un poco la letra y desde el punto de vista, ¿no? Digamos que es un señor pues que hace lo que le sale de los cojones y como tiene poder, pues oye, yo... Claro. Que la ley está contra mí, pues me la suda. Yo como tengo el poder pues para hacer lo que me dé la gana, pues oye, la cambio las leyes, ¿no? Y entonces... digamos que era una versión que más apropiada. Y hay algo que nos dice que eso pasa además en todos los países. O sea, lo intuimos. O sea, no empezamos por los temas económicos y acabamos por los temas penales. Da igual. O sea, en economía, el que tiene muchísimo dinero paga una cantidad de impuestos que es ridícula en comparación con el, que, con el, ¿no?, que gana para... 1.000 euros, ¿no? En... Sí, sí, sí. Bueno, eso es la constitución del Estado histórico, ¿no? La constitución del Estado, y permíteme, en fin, pero yo, desde una perspectiva histórica, parece que siempre ha estado hecho por el poder y desde el poder, ¿no? La burguesía es la que marca lo que va a ser el cambio político en un momento dado, lo marca la propia burguesía. La propiedad privada, que hablando de Estados socios, ¿no? Como marcan un derecho que es inalienable, ¿no? Y la propiedad privada, y cómo a partir de ahí pues intenta construir un derecho positivo, ¿no? Que sí. Va a marcar, no sé cómo que penséis. Sí, ¿no? Permíteme, voy a hacer una pregunta a Julio, perdona Xavi que te corté, sí. Pero ahí, voy a hacer una pregunta a Julio, que estabas diciendo que estabas menos, que sea cómo se menoscaba el Estado en el sentido de garantizar unos mínimos, ¿no? Pues la seguridad social, una educación y tal, y luego acaba lo coactivo. Pues el Estado, ¿cuál es su función? O sea, ¿lo coactivo simplemente? ¿Qué acaba siendo su función? Claro, si el Estado del bienestar ha fracasado y ya las necesidades básicas de las personas son secundarias, o sea, ya no son importantes para el Estado, entonces el Estado sirve solo para control social y... Y coacción de que realidad, se mantenga el no trabajo. No tiene razón de ser. ¿Para qué queremos el Estado? Efectivamente. Sí, sí. No tiene razón de ser. Sí, sí, sí. Que podría plantearse que no es que la alternativa realmente es el no Estado, es decir, que no existe el Estado. Lógicamente, entonces, anarquía. Sí que habría que construir una alternativa en cuanto a la gestión comunitaria, comunitaria de los claro. bienes comunes, claro. de lo social, de lo eso. Porque es evidente que una los situación. Los saberes así, comunes. Una situación así de no Estado. En un contexto en el que ya hay diferencia de clases, o sea, tengo que decir de que ahora ya hay mucha gente sí. que tiene mucho poder y mucho dinero sí. y muchos medios, y otros que tenemos muchos menos, claro, sin Estado aún sería más salvaje, sí, ¿no? Más en ese sí. sentido, ¿no? Sí, el hombre luego para el hombre, ¿no? O sea, para sería una, claro. para las clases populares, para la gente humilde, para los colectivos, para los movimientos sociales, la clave está en cómo saber organizarse para esa posibilidad de decir, no, pues aunque el Estado se convierta en una máquina de represión, vamos a saber sobrevivir, hacerle frente y combatirlo, ¿no? Y hacerle frente visibilizando muy bien esas luchas, ¿no? Uh-huh, claro. Sabiendo visibilizarlas. Entonces, porque el problema es que eso, por ejemplo, ahora también estamos muy atrasados, o sea, no hay una red comunitaria, al menos en lo que podemos conocer aquí en Zaragoza o en claro. en España o en la sociedad más cercana, en nuestras sociedades más cercanas, las redes comunitarias y las redes sociales tampoco son tan poderosas como para poder hacer frente al Estado, ¿no? Ya. Decir que hombre, también pueden sobrevivir en su marco para sus posibilidades, pero no llegan a constituirse como una alternativa global al Estado, ¿no? Hay que intentar también que el Estado vuelva a ser lo que tendría que ser. Servicio para los ciudadanos. Exactamente. Eso es lo que te Y bueno, y eso simplemente pues ejerciendo el derecho de voto y votando e intentando. Claro, en base que, ya. Que, ¿es un concepto teórico? Sí, claro, ideológicamente. Que se consiga que sí, pero como que, el que sentido del voto a, es que llegue a gobernar, que llegue a gobernar una gente que tenga más sentido de Estado social que los que están ahora, por ejemplo. Claro, sin entrar en el debate, ¿no? De hasta qué punto el Estado es puede ser positivo, puede ser negativo y tal. El Estado, claro, puede ser positivo. Si apoyamos el Estado, que sea con todas las consecuencias positivas, ¿no? Si realmente, claro, finalmente nos decantamos para apoyar al Estado, que sea por, y si no, es muy entonces queda ideal. Muy claro, pero si hay que apoyar el Estado, si hay que apoyarlo, insisto, uh-huh, pues hay que apoyarlo, que sea con las consecuencias positivas y no las negativas, ¿no? Porque entonces el Estado en sí se cae. Claro, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. ¿No? Bueno, no hay más preguntas, señorías. Algo así nos decía Julio, efectivamente. O sea, lo que estaba diciendo Julio, perfecto. Sí. Es la baza que se está jugando ahora, el control social, y nuestra baza es que ni un solo atropello a un ciudadano se quede olvidado. Claro, esa es nuestra baza. Cada persona que sufre esa maquinaria estatal es importante para nosotros, ¿no? Para la sociedad movilizada, cada una. Sí, sí, bueno, yo estoy de acuerdo porque, claro, estamos en una sociedad cada vez más individualizada, ¿no? Más la gente se aísla más, pues ahora tenemos el internet y tal, pero yo creo que, por ejemplo, hablando de las radios libres, ¿no? Y su boom, pues claro, cuando la gente está más unida, ¿no? Y protestaban en grupo, uh-huh, ahora, claro, estamos, pues esto del rollo moderno, ¿no? Pues ahí cada uno con su internet. Y cada uno con su pequeña parcela. Sí, entonces yo creo que lo que quieren hacer es, esta ley es un cortafuegos, pues para que la gente no proteste, ¿no? Para eliminar los elementos, pues yo qué sé, que crean, digamos, críticos, que es una palabra maravillosa, pero la gente, pues, eso de criticar, pues lo lleva o mal. Bueno, Julio lo ha dicho claramente, ¿no? Ha dicho claramente que estas sanciones administrativas pueden generar el aislamiento social. Sí, me ha gustado mucho esa expresión. Es a donde creo que nos quieren llevar. Porque, claro, uno solo, como individuo, pues para protestar, pues somos poquita cosa, ¿no? Claro que sí, sí. Entonces, sí, claro, digamos que el pueblo unido jamás será vencido. Pues digamos que se quieren cargar un poco eso, ¿no? Digamos que cuando la gente se une, pues tiene una fuerza impresionante. Sí. Y yo creo que, sobre todo para... Es canalizar la rabia, ¿no? Canalizar el grito, ¿no? Canalizarlo y hacerlo colectivo y no quedarte recluido a eso que es la superestructura cultural de este sistema, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero es eso, ¿no? Lo que pretendís de alguna manera, que llegar a esas voces y esa protesta, ¿no? Canalizarla, sí, y... Claro, hombre, en cuanto a todo esto que estábamos hablando, yo creo mucho en los procesos que puedan llevar a algo mejor, a ir avanzando hacia algo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que el vivir sin Estado o el vivir sin... sería también un proceso, ¿no? Lo que pasa, yo creo que a veces nos entra demasiada impaciencia en el sentido de que sí que seguimos viendo un poco la revolución como cosa de un día concreto que acumularemos todas las fuerzas del mundo y ese día, uff, será la revolución, ¿no? Y nos levantaremos. Y eso no va a ser así, ¿no? Y nos levantaremos por la mañana y el Estado habrá desaparecido y viviremos como hermanos en todo el mundo, ¿no? Entonces, yo no creo en esa situación así. Yo creo en los procesos en los cuales la gente se vaya empoderando, se vaya organizando, se vaya dejando de colaborar poco a poco con aquellas cosas que forman parte del... Que nos frenan. Que nos reprimen a nosotros mismos, que... y que eso, entonces que se creen estructuras, que se vayan creando estructuras alternativas que permitan vivir otra cosa distinta, ¿no? Entonces, derechos civiles contribuye a eso, sobre todo desde tu posición defensiva con respecto a lo que hace el Estado, ¿no? Y de convencer a la gente un poco de que tiene todos los derechos del mundo, independientemente de que del Estado se los quiera reconocer o no, que por el hecho de ser humanos, de ser personas humanas, pues tenemos todos los derechos a vivir dignamente y a vivir con... Bueno, felicidad. Y claro, y bueno, ya porque también estamos llegando a la recta final de este programa. De sí. La aunque queda una cosa por hacer. Bueno, en Ecuador. Estamos en Ecuador, sí. Bueno, esto es polémico, vale. Estamos aquí a las 5, ¿no? Estamos en el trópico de Capricornio ahora mismo. Sin duda alguna, hemos pasado al Ecuador. Pero también queríamos, reseñar. Que es verdad que la protesta en la calle está ahí, ¿no? Pero también la protesta en internet, ¿no? El Estado no pierde medios y no pierde el tiempo para lograr cercenar también todo eso, ¿eh? O sea que que es importante la agitación social en internet, y esta nueva ley, ¿no? De alguna manera ya existían leyes antes represivas contra la movilización social en internet, pero también esta nueva ley intenta... Que esto afecta a la internet también, ¿no? Esta ley. Volvemos a lo mismo, a romper lo colectivo, ¿no? Y generar esa individualización, o sea, eso es. Ser individualista y quedarte con esa frustración en tu casa, esa es la intención, ¿no? Eso es atomizar, digamos, la fuerza, ¿no? De toda una masa social, ¿no? Claro, estamos todos por... Entonces, claro, divide y vencerás, ¿no? Es intentar que la gente esté lo menos unida posible... Mm. Jolín, tú con las frases, vamos, ¿eh? El pueblo unido, verás. Sí. Es manida, pero que no dejan de tener cierto empaque, exacto, y que son reales, ¿no? La verdad es que las personas como individuos se ven indefensas ante estas actuaciones del Estado. Bueno, a nivel a todos los niveles, a nivel de policía local y todo, ¿eh? Porque bueno, el hecho de que haya antidisturbios de la policía local, que no es legal. Oyes cosas que les va han en contra de la propia ley. Ese dato que hemos comentado alguna vez en el programa está muy bien, ¿eh? Es que las propias leyes estatales dicen que un cuerpo de policía municipal no tiene competencias de orden público. Entonces, ¿por qué tenemos tantos antidisturbios dentro de la policía local de Madrid, de Zaragoza, de Barcelona? Sí. ¿Por qué? Es que además, con los recortes que hay absolutamente en todo... Y resulta que en todo el tema policial han aumentado los presupuestos en estos años, pero una cosa geométrica. Oye, yo permitidme hacer una reivindicación absurda que se me está ocurriendo a bote pronto y puede ser doblemente absurda, pero es: ¿por qué demonios tenemos que llamarlos los guapos? Ya está bien, ¿no? Ya está bien. Sí, sí. Hombre, pues porque antes... Si no habíamos nombrado a los guapos. Los grises. Pues porque antes se les llamaba... Porque eran hostias guapas. Los subes, ¿no? Antes eran los subes, ahora los guapos. Luego serán los... Guapísimos. Exacto. Pues oye, pues vamos a declarar un poquito más de música a este torque revolucionario que estamos teniendo. Y en este caso... por idea mía y a petición también de José de Jazz Bass, bueno, vamos, bueno, a poner aquí. Hombre, claro, dos de mil manos aquí que hay aquí. Es una polémica, ¿eh? ¿Puedo decir otra cosa? Didi. Sí, sí. A mí vergüenza me daría ser policía. Ah, bueno, ahí está. Que no, oiga, ya está. Ya veo los guapos aquí arriba. No, era siguiendo con. Claro, claro. Sí, la política. Haber estudiado. Vamos a ese momento musical. Exacto, pues vamos a ir con el. Que me está entrando el caloret ya. Con el gran. No, no vas a poner el caloret nada. Vamos a poner al gran. Venga, Rita. Skull Heron. Y este, The Revolution Will Not Be Televised. Con ese pedazo de discurso que ya ha trascendido, bueno, se ha ampliado, imitado a vaya esa línea de bajo, ¿eh? ¿A que sí? Hijo, impresionante. Y ahora sin mencionar el discurso que yo lo he escuchado en las inversiones de todo tipo. Uh-huh. Así que os dejamos con Jit Skull y Ron, y esto, la revolución no será televisada. Venga. Not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Aquí hemos estado todos revolucionados con el señor Chet Colcheron y este clasicazo. ¿A que sí? Qué revolucionario, qué revolucionarios estamos hoy. Tremendo. ¿A que sí? Pues hemos estado aquí comentando un poco con nuestros invitados el tema de la ley Mordaza, de la base acordación de que hoy había una manifestación de stop desahucios. Y desde luego agradecer a Derechos Civiles de 15M, aquí Julio. Que luchen por todos nosotros. Julio ha estado dándonos un poco de luz, ¿no? Sobre esta ley tan oscura. Esta normativa tan oscura, así que está muy muchas bien. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a vosotros por. También me gustaría. Gracias a ti y a Luis también. Casi te encomendaría, Julio, a que algún día vengas a Dos Caras y una Cruz. Ya te estoy ahí. Ya te estoy secuestrando, vamos, básicamente. Y que vengas ahí a. Vale, pues nos avisas o nos dices. Sí, pues ahí yo te comentaremos para algún día. Perfecto. No hay que es del programa que hacemos en Radio Topo los miércoles, todos los miércoles. O sea, que ya te secuestramos, está grabado. De las pocas personas que no sabe que existe ese programa, ¿no? Sin duda, o sea, increíble. Lo siento. Sí, sí, lo van a fichar en la SER, se me ha dicho. Bueno, en la SER, en Radio María, sí, sí. Un poco de todo. En la COPE. En la COPE también. Radio María suena muy cerca de Radio Topo. Es cierto. Pero, ¿esa cuál es? Esa es de María de Huerva, sí, ¿no? Sí, es de... Yo creía que era otra cosa lo de la María. Pues, que hacía referencia a otra cosa. Venga. Pues mira, para ir acabando, vamos a hacer un tema un poco más prosaico que tenía preparado yo. Muchas ganitas tenía ese tema, un poco más graciosete, un poco más divertido, si os parece bien. Como tú. Exacto, y ahora, y es la hora, bueno, iba a decir la hora de almorzar, pues ya casi la hora de comer. Para. Así que vamos a hablar un poco de comida, si os parece bien. ¿Os parece bien o no hablar de comiditas ahora? Cerramos el programa con esto, si te parece. Sí, sí, claro. Perdón, quizás se un poco ansioso ahí. Sí, sí, sí, tiene ganas de irse aquí el señor. Y tal, y que es que además, si hablar de comida nos va a dar más hambre. No lo sé yo. O sea, tenemos una hora más de programa, ¿no? Exacto, una hora y media, hora y media. El momento de mal gusto, ¿no? Que decías antes de comidas así estrambóticas. Exacto. Vamos a comenzar y qué mejor cabecera que la de un programa clásico. ¿Qué os parece? ¿Vamos? ¡Oh! ¡Venga! Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grelos, bacalao al pincel y un poquito perejil. Chiquillo, que yo hice un cursillo. Pues aquí al ritmo de Vainica Doble y Joaquín Sabina, seguro que habéis reconocido la sintonía de ese famoso programa de cocina, a que sí, seguro, ¿no? Todos, yo no lo había oído. Somos 10 jóvenes, bueno, somos 10 jóvenes, así que creo que yo no había oído esta sintonía. Sí, yo nunca había nacido en ese momento y bueno, que soy del 90, no. Ahora está de moda, ¿no? No había nacido ni Joaquín Sabina. Yo tenía 20 años. No, no, esto es una especie de psicofonía futura. Se metió un agujero de gusano y cantó esto. Sí, jolín. El niño gusano es un buen grupo. También, sí, sí, de aquí, además de la tierra. Sí, sí. Pues ahora vamos a hablar, como decía, de comiditas, que he hecho una selección de comidas apetitosas. En realidad, comidas pues quedan un poquito de grimilla. Me gustaría que las comentarais conmigo, si os parece bien. Estoy salivando ya, Sí, sí, yo tengo una pregunta, yo sí. ¿Por qué se...? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Era necesario esto justo en el momento antes de comer? Exacto, era por eso, para eso, para que la gente, si alguien no tiene idea de qué comer, vamos a darles ideas. Ah, venga, pues dispara. Aquí los invitados, el servicio de catering. Para cerrar el programa, para que se vea. Ya sabéis que todas las asambleas y todas estas cosas se acaban cuando entra el hambre. O sea, si no duraría, un gusto agridulce. Años en el primer punto de la salmuera. ¿Os imagináis ahora una salmuera así tal aquí en la mesa de la radio? O sea, yo imagino una de estas. Yo me imagino una de estas tapitas que vamos a hablar. Por ejemplo, sabemos que en muchos países pues comen la serpiente y todas esas cosas. Ratas. Ya sabemos, y ratas y todo eso, pero casi eso, comparado con lo que vamos a hablar hoy. Con un poco de caviar, cuidado, que van bastante. Pero comparado con lo que vamos a hablar hoy, comparado con esto, la verdad es que la rata es un auténtico manjar y es casi mejor que el pollo, para que veáis, Joder. Hay que decir, por ejemplo, que en muchos países asiáticos, sobre todo, se cocinan las larvas, pero larvas gordas. Larvas gordas. Gordas, así, grandes, o sea, como boquerones, casi. Hola, la esencia de todo esto es que la comida y los gustos son culturales, ¿no? Como todo. Exacto. Exacto. Las ratas se comían aquí hace muchos años. Las ratas que había en los ríos. Claro, pues bien, bien ricas. Estaban limpios y las ratas. Pero vamos, ¿quién nos ha comido de los que nos está escuchando ahora mismo? Si es que nos escucha alguien todavía, un bocata de rata. Nosotros que somos descendientes de conquistadores, ¿no? Hay en los barcos ahí que cuando íbamos a descubrir mundos por ahí, pues. Aquí en España que estamos mal comer conejo, caracoles, sí, claro. Poníamos morados ahí. De todo. O sea, suflé de rata. Guay. Aquí en España, ¿qué dices? ¿Cómo conejo con caracoles? Y que dirían, por esto. Y en Torrero, ahora mismo te puedes estar tomando una, no sé, algo. Un bocata de babosas, efectivamente. ¿Quién no os lo ha comido alguna vez? Pues eso, pues larvas, pues eso, gigantes de crías de escarabajo y de avispa o de abeja, pues por ahí se comen. Y parece que es un gran manjar, se comen como en forma de pinchos. Los venden en los puestos ambulantes. ¿Y dónde se come eso? Pues, por ejemplo, en China. En China, la única China, se pone en Camboya. ¿En Quinto de Ebro? También. Ahí te levantan las piedras y la comen directamente. Así que pides un chato de vino y te ponen ahí. Y, por ejemplo, otros mudados a comer cosas raras. Aparte, los franceses comen grillos, comen. Los franceses son muy raros. Exacto. Pero los mexicanos también. Los mexicanos también. Tienen por ahí, por ejemplo, la famosa hormiga culona esta. Pero si tuvieron un emperador francés, ¿cómo no van a comer lo mismo? Pues mira, pues ya por eso. Porque hay mucho bicho, mucho insecto en México. Estuvo José Bonaparte, ¿no? También. Josep. Sí, pero ese era más de drinking. Ese era más de drinking y así nos ha quedado en España también. Pues sabemos que las hormigas culonas, que se les comen el culete. Y luego, por supuesto, los famosos escamoles. Los huevos de hormiga gigante. Huevos de hormiga gigante. Famosísimos. Ayer mismo está ahí. Pero y eso en tortilla se hacen. Con la tortilla de la. Ojo, cuidado, que hay un sitio que hacen siempre especialidades de migas, ¿no? Ahí en el casco viejo, la miguería. Y puede ser migas con huevos de hormiga. Puede ser. Oye, pues sería aparentarlo. Se lo voy a preguntar a ver si lo pueden hacer. Pregunta, sí, por favor, pregúntalo ya. Yo estoy impaciente a ver cuál es la respuesta. Respecto a los culos de hormiga. La verdad es que hay culos por ahí que apetece comérselo. ¿Cómo? De hormiga. Aquí mismo en España, sin ir a. Bueno, tú no has visto a Xavi ahí. Bueno, si miras el de Xavi, te lo cojamos. No has visto a Xavi. Bañándose quejó. ¿Tienes culo de avispa? No. Culo de hormiga culona. Tengo gafas de avispa. Y luego, si os gusta el marisco también, por ejemplo. En Camboya también, que Camboya es un muy de comer cosas interesantes. Se comen el aping, que es tarántula gigante frita. Tarántula gigante. ¿Y eso es frita, marisco? ¿Sí? Pues bueno, un centollón, te imaginas que es un centollón, bueno, ya está. Tarántula gigante frita. Sí, sí, va, para ya pues si quieres te digo la receta exactamente. Mira, coja la tarántula e introdúzcala en la freidora o sartén con aceite hirviendo. Sí, sí. Freír durante unos minutos, aderezar con pimienta, porque si no, evidentemente se haya tarántula. Es imposible. Y mojar en la salsa de soja. Empezar comiendo comiéndose las patas, que tiene más ahí, más glamour. Y luego el cuerpo del bicho, pues sí, efectivamente. Y las tripas del bicho y todo. Tiene pelo, ¿no? ¿Eh? Pues, la tarántula tiene pelo. Sí, es verdad, yo creo que tiene pelo y de todo. Eso le da más. Más enjundia. Hombre, pero los pelos se fríen ahí en la sartén y luego con la salsica de soja se queda todo bien. Ah. Y con la cáscara se hace un caldo también, ¿eh? Con la cáscara. Se aprovecha todo de la tarántula. Sí, sí. Sí, sí, pero... Oye, y no has hablado todavía de las tapas de bisaltas. Sí. Hasta más de mis años, ¿qué es? Es la segunda copla que se hace hoy. Hemos dicho antes lo del homenaje, que no hemos dicho nada, pero bisaltas, yo creo que Xavi, que tienes que disparar ahí, ¿eh? A ver, ¿qué es eso de bisaltas? Dispara, pollas así de altas. Estamos en horario infantil, ¿eh? A ver. La poesía fluye aquí en Radio Topo. Eso también, esa comida le gusta a Xavi, esa comida le gusta mucho antes a Xavi. Estamos hablando en Petit Comité, o sea, como los pagados, y aparece. No está bien. Multa, nos va a caer una multa. Multa o cárcel, la que multa es la mínima. ¿No? Efectivamente, sí. Recordaros que la campaña ahí sigue abierta, multa o cárcel. Pues hay que seguir hablando de marisco, porque también a todos nos gusta el pulpo a la gallega, por supuesto, pero en Corea del Sur o Japón se lo comen crudo y recién muerto. Pero o sea, yo sé, ¿quién no se ha comido un pulpo? Sí, sí, crudo, un pulpo vivo, vivo y recién muerto. O sea, vamos a ver, lo sacan vivo, Davo, pero aunque lo mates en el acto, ¿sabes? Siempre queda el nervio, o sea, el tentáculo se mueve y te lo puede, y tienes que masticarlo bien, bien, bien, porque si no lo masticas bien el tentáculo se te queda atragantado en la tráquea, agarrado en la tráquea y puedes morir asfixiado. Ese es, se llama Sanaki, se llama Sanaki, el pulpo crudo, sí, sí. Sí. Yo prefiero el pulpo a la gallega con su pimentón, personalmente. Ya, ya, ya. Dulce o... El pulpo hay, eso me da igual. Hay que dejarlo actuar. Yo, la verdad, sí, es que no se me ocurre nada inteligente que decir, o sea. ¿No? Sí. A mí una chica me dijo que era un poco pulpo. El pulpo. Y te comió, y te comió. El pulpo del río desde el Pirineo. Yo me dejé comer, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, pues tenemos un montón de platos ahí, ¿eh? Sí, sí, porque tenemos otro, por ejemplo, en Islandia. En Islandia se come una cosa que se llama Akari. Akari, que es un tiburón, el tiburón peregrino. Que resulta que lo pescan, pero como tiene mucho ácido, cuando se muere, se ve que el ácido úrico llena todo el cuerpo, lo que tienen que hacer es, digamos, para poder comérselo, porque si no es veneno, es trocearlo, ponerlo a secar primero bajo tierra y luego colgado hasta que se pudre la carne. ¡Ostras! Y luego eso, hay que comérselo con los ojos, con la nariz tapada, porque dice que huele a amoníaco que mata. Huele a amoníaco. Que mata. Oh, sí. O sea, es como si te estuvieras meando y comiendo a la vez. Exacto. Es que ahí también llegó la ley de esto de no poder fumar en los bares. Entonces, claro, ahí en los bares, pues. No, si no puedes huele fumar, a pelear. Dices, ¿ahora qué hago? Y tal, pues me aquí ya acaba de. Imagínate un eructo de alguien que acaba de comer a cari. Un pulpo vivo medio muerto, sí, claro, sí. Un tiburón este. Hombre, son comidas ecológicas total, ¿eh? Sí, sí. Es natural todo el proceso, ¿no? Exacto, y dicen, yo sé que en Alaska también entierran bajo tierra, valga la redundancia. Carne, ¿no? Tierra, parece. Las cabezas de salmón. Luego están ahí perfectas cuando se pudren. Joder. Y bueno, puede estar relativamente interesante. Sí, todo esto era colación de qué, yo sí, o sea, todo esto lo hacíamos para luego comer bien. Exacto, exacto, para ya apetito. Pero esto todo viene de los romanos, ¿no? Los romanos también tenían ahí esta comida, ¿cómo se llamaba? Gallum, no sé qué coño era. No lo sé. Que eran sardinas, bueno. Los romanos ahí decían aquello de que por San Blas las cigüeñas verás. Efectivamente, y luego comían mucho de latas de sardina, ¿eh? Le daban mucho, está comprobado científicamente en excavaciones arqueológicas, perdonad. O sea, pero daba botulismo. O sea, vosotros sí, yo no. Vale, ya lo entiendo, sí, sí. Pues esperaos que hay a una comidita más. Me por aquí. ¿Una comidita más? Sí, sí. Por ejemplo, el balut, que se come en Vietnam y que es un huevo de pato, ya favor, fecundado, ya. Sí, sí, o sea, el feto del pato dentro, sí, sí. ¿Sabes? Pues se cuece enterito, embrión, huevo y sí, todo, y luego se come todo. Sí, sí. Vaya, vaya. ¿Sabes? Como así con el embrión, o sea, que los huesecillos y todo. Dice que cuando lo comes, no sientes los huesecillos ahí como pipas. Oh, aquí en España la asociación está de pro vida. Ya. Está muy sí, sí. Desacuerdo con. Sí, sí, en desacuerdo con los vietnamitas. Sí. Pro vida, por el pato, y pro vida porque se lo come eso, porque. El PPP, pato pro vida. Sí, sí, pero es que tampoco hay que ser muy lejos para las comidas raras. Porque en Italia yo creo que está una de las que más has comido. En Italia, la comida italiana. Ahí viendo la vais a ver, vais a ver la comida italiana de otra forma diferente a partir de ahora. La catedral de Florencia. Sí, y concretamente uno de mis comidas favoritas, que es el queso. Ahora lo veo de otra forma ya cada vez que veo un trozo de queso. Se llama Kasu Marzu. ¿Cómo? Es un Kasu Marzu, se llama. Eso es de Yudo. Sí, exacto. Es un queso italiano de Cerdeña. Y voy a decir cómo se hace. Voy a decir primero que está prohibida su venta. Imaginaos cómo será. Y que solo se come en Cerdeña y lo hacen en casas. Porque está prohibida su venta. Vaya. Pues si no lo van a hacer en el campo, lo hacen en casa. Como el, yo también pues voy a hacer, pues voy a hacer en el campo, Se podría hacer en el campo, mira. Es decir, como el orujo. Consiste, se macera con larvas vivas de la mosca del queso. O sea, pone la mosca, no, las larvitas. Hay queso francés que también hacen así. O sea, que pero como... espérate. ¿Qué más? A ver. Esto hace que la acción de las larvas hace que se reblandezca y se agregue un líquido blanquecino llamado lágrima. Vaya. ¿Sabes? Luego se come con larvas y todo. Vaya. ¿Sabes? Con larvas. Y se recomienda comerlo con los ojos tapados porque las larvas pueden saltar hasta 15 centímetros. Ay, se te pueden meter en el ojo. Eso sí que lo había oído. Esto es una película, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Luego sale alguien por ahí. Ostras, qué fuerte. ¿Habéis visto pues, que...? Pues mira, todo esto me viene a colación también. ¿A qué? Me viene a colación de que todos los martes en el espacio La Vía Láctea hay un mercado ecológico de diversos productos y tal. O sea, que podemos, aparte de publicitar ese mercado que es todos los martes, y este martes habrá actuaciones para niños y todo eso, pero es que puede haber estos productos cualquier día, ¿eh? Allí. Sí. O sea, que hay que reponerlo. Ilusionante. Hay que reponerlo. Montarás una cooperativa. ¿Montarás una cooperativa? ¿Me permitís un interruptus? Sí. Es el bueno que dicen que el que en cierta provincia de la India, ¿no? El meado de vaca es muy bueno, es muy sano. Bueno, ¿quién no lo ha probado, ¿no? Alguna vez. Que simplemente se recogen en botes que los venden, ¿no? Y tal, y bueno, pues ya disfrutar, amigos y amigas. Dicen que cuando. Joder, ten en cuenta que cuando mucha gente, cuando estás perdido por un bosque y tienes sed, si te bebes tu propia orina. Pues es como bueno, yo creo que hemos llegado hasta el cénit. A falta de pan. No, aún que queda, porque nos queda el chupito. Nos queda el chupito, porque después de comer hace bien un chupitito y hay un licor muy simpático que sobre todo se toma en China, donde se toma el licor de lagarto, el de flores y todo, pero este es especial. En China y en otra parte de Asia se toma el licor de crías de ratón. ¿De crías de ratón? De crías de ratón, exacto. Exacto, pues mira, se introduce a las crías de no más de 3 días de edad, porque si no dejan pelo, o sea, cuando están ahí bien sin pelo, ahí en rosaditas, claro, rosaditas se también. Meten y se deja un año en reposo. Ahogadas, ¿vale? Ahí en el licor. Ahí, exacto, se mueren ahogadas en el licor y luego ya un año tras un año te los bebes con las crías ahí en el fondo del... Ah. Eso es cruel. Sí, es cruel. Como el tequila, bueno, pero el gusano. Exacto. Permíteme la pregunta, y que es muy inapropiada y sé que es muy... muy poco, muy políticamente incorrecta, pero ¿esto es cultural o esto es estupidez? Perdón, o sea que no. Hombre, es cultural, en teoría es cultural. Todo es cultural. En teoría, claro, todo es cultural. Cultura, tú que también eres antropólogo. Tenemos como ministro a Huert. Todo es Hostia. Con eso ya está. Hombre. Oye, otro día hablaremos de costumbres sexuales del mundo. Sí, también. Efectivamente, dicen que no hay que un hombre que no la ha hecho por la nariz nunca será hombre, ¿no? Efectivamente. Claro. Porque, esas costumbres sexuales. Por favor, ya está bien. Las vamos a nombrar dentro de 2 programas, sí. Ya veremos. Para la siguiente topera, a los que propondré. No sé quién. ¿Quién hará la siguiente topera? Bueno, pero amiguitos, pero, será pronto, amiguita, ¿eh? Será, sí. Será el 28 de marzo, tendréis el siguiente programa de la topera. Si os habéis quedado con ganas con este programa, lo cual, vamos, es muy difícil. Efectivamente. Sí, yo creo que hemos superado. No sé si hemos superado a los inaugurantes, a los inauguradores. Sí, coged un bocata, coged alguna mosa que haya por ahí, alguna hormiga, os lo pegáis en un bocata de chope. Y lo juntáis todo y luego ya... Luego con un chicle usado que también mete cohesión ahí al bocata. Sí, puede ser con sabor a sobrasada el chicle. Sí, será fantástico. Bueno, ha sido un placer. Exacto, un placer para todos, creo yo. Ya con hemos tenido un par de invitados. Ilustres invitados. A un veterano de los libres. Y el electrocrático que ha estado a los mandos, manejando los mandos con esa maestría. Exacto. Yo acabaría con una pregunta al veterano, ¿eh? O no, si no te parece, hacemos una pregunta última al veterano. Hay que decir una cosa, que el próximo, que para la 5 marzada, que ya está el stand de Radio Topo, ahí el baquetillo Jorge, que la gente se pase, ¿no? La 5 de marzo, sí, el no jueves sé, que viene, día 5 de marzo. Exacto, por eso no nos podemos ir sin decir eso, ya nos olvidamos aquí. 5 de marzo, 4 sí, en claro, Canarias. Claro, es que ya. Aunque es que tú ya. Hagas pirola. Claro, yo no estoy ahora por la labor, no sé, igual una sorpresa ahí ver, después sí. De comer si no me echo la siesta. Vale, vale, ahí. Genial. Si me aburro y... Ya está ahí unas tapas ahí de esas que dices tú. Veganas. Eso, pues mira, voy a ver si encuentro un grillo por aquí y os lo llevo ahí todos ahí. Venga. Bueno. Yo la palabra al veterano. Sí, quería recordar que mañana hay una nueva edición de ¿no? esto de Una Plaza para la Música. Muy bien, muy bien. Ahí en la Plaza San Agustín. Oh, qué bonito. Que es un mercadillo así de discos y cosas musicales. Muchas veces hay también concierto. Hay actividades para infantes también. Algún DJ por ahí. Incluso para niños. Discos. Y niñas. Oh, sí. Y que es una actividad que organiza. Organizamos una serie de gente. Ha salido de la propia gente de allí del barrio y de otros cuantos más. A pesar de todo, yo el ayuntamiento. ¿Te podremos encontrar allí mañana? Poniendo problemas sí. De todo tipo. Sí. Solapa. José Yas Vas, flor en la solapa. José Yas Vas es un fijo de ahí ya. ¿Sí? vale, ya buscando. Allí estaremos. En la Plaza San Agustín. Sí, además. Delante del centro de historias. Eso es. No, es un acontecimiento muy interesante. Tanto Luis como yo, pues nos conocemos, aparte de eso de la radio, pues somos grandes coleccionistas de discos y de esta gente que es yonki, vamos. Entonces, vamos, frikis. Es una bonita droga, es una droga muy bonita. Bueno, no te sabría decir yo, pero vamos, la cuestión es que sí. Os animo a todos a que participéis de la Plaza de la Música, que es un proyecto de mucha gente que pretende, pues, yo qué sé... Dinamizar el barrio, sí, entre otras cosas. Sí, y yo qué sé, no es una cuestión pues de vender o dejar de vender, sino simplemente de encontrar, ¿no? De gente. Intercambio, de, sí, sí, sí, eso es. De conocerse, gente. De, sí, ahí hay de gente. Que circule los discos y la cultura. Claro. Hombre, es que nosotros somos pretecnológicos. Entonces no somos como el Yoshi, que está ahí con el MP3 y con el tractor y estas cosas. ¿No? Exacto, exacto. Nosotros vamos del vinilo. Y otras cosas que no sabemos lo que son. Hombre, y que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. De todas formas, la música amansa a las fieras. Exacto, exacto. Exacto. Oye, pues... Bueno, yo sí quería acabar una última pregunta. Sí, sí. La última pregunta, pues yo creo que para cerrar un poco el programa de hoy, que hemos empezado un poco tarde, ha sido ahí un poco inconexo y tal, los temas hemos saltado de Digo a Breva. Pero como debe ser, es un magazine. ¿Nostalgia queda o no queda de radio? Sí. ¿Volverás? Sí, sí, puede ser. Sí, cuéntanos, que nos han dicho que has recibido ofertas, ¿no? Cuéntanos, Luis, de verdad. Exclusiva, en exclusiva. ¿Eh? Off the record. Es que hemos hablado muy poquito de mi invitado, que yo creo sí, efectivamente. Que el jazz bass, y es lo que es gracias a este señor. Vaya. No, es verdad. No, yo cuando era chavalín y escuchaba la radio, porque era pues una cosa así muy chula y tal... Y me parecía fantástico, ¿no? Pues que hubiera gente que hiciera radio, pues gente cercana, ¿no? Porque, claro, la radio, como la televisión, ¿no? Es, parece que, yo qué sé, son entes ahí extrañas y esto de las radios libres... Parece como lejano. La radio parece que tiene más feedback, ¿no? Que parece que las radios libres y tal... A mí me parece muy interesante porque es gente cercana. Además, a mí no me gusta hacer una radio muy profesional, por eso no me curro los programas. Improvisación total. No, es por cuestión, pues eso, de hacerlo más cercano, más gente de la gente... Y, por ejemplo, cuando descubrí a este señor... Yo recuerdo que, pues sí, era muy aficionado a escuchar la radio, que ahora igual es pues, por los medios de estos, ¿no? De internet y tal, igual es más diferente, pero claro, cuando eres chavalín y te gusta, pues, o la música, sí, o lo que sea, sí, no, es cuestión de siempre estar ahí con la ruletilla y dices, hostia, aquí, en esta franja, ¿no? Hay programas que, hostia, lo hace gente de aquí cerca, ¿no? Que puede ser tu vecino. Claro, y la pregunta yo creo que está muy es muy pertinente, ¿no? Volverás, ¿no? Nostalgia, porque yo te veo con cierta nostalgia, ¿eh? Sí, sí. Te veo ahí... Cuéntanos, Luis. Bueno, puede ser. Yo nombré... ¿Cuántos años estuviste en la radio en total? 23. 23 años. Por eso tenía derecho a la prejubilación. Cuando llevas 20 años ya te puedes ya tienes ahí derecho jubilar y ya vas un poco no vas todos los días que tienes que ir, sino solo de vez en cuando. Yo te veo nostálgico, ¿eh? Unas horas. ¿Tienes tu volverá, seguro, ¿eh? Yo, hoy te ha cogido gusanilla, que sí. Tienes tus interinos. Bueno, José estuvo muchos años de locutor interino de tercera. Esa fue mi escuela. ¿La hacías putadas? ¿La hacías novatadillas? Alguna me hacía, pero... No, pero es mi gran escuela, de verdad. Yo sé que soy una gran leyenda aquí. Y se lo debo todo a él. El indomable, el indomable eres. Pero novatadas, ninguna. No, eso no. No es lo nuestro. Ha sido un placer tenerte aquí porque, sobre todo, ser un veterano con tanta juventud como tú, pues está muy bien, ¿no? Un viejo joven aquí, como todo. Y bueno, un saludo, ¿no? Exacto. Y acabar con sed malos, yo qué sé, yo sí. ¿Cuál es la última frase? Pues no, un saludo desde aquí, que hemos estado aquí el Jazz Bass, que cuando se emite para que la gente. Pues son los domingos. A última hora ahí ya. Mi programa es nocturno y siempre han sido nocturnos mis programas. Y esto de hacer un programa por la mañana, de verdad, es algo. Cuesta. Mira, el otro día ahí haciendo el Estrella, fue algo histórico, vamos. Hostia, hacer un programa con guión, que jamás he hecho con guión, y encima por la mañana. Claro, el Estrella que te da remedio. Mira, una vez me pasó una cosa curiosa. Bueno, conocí. A través de una amiga que resultó que estaba casada con un músico de aquí de Aragón muy famoso. El Bumburi. No, más famoso y mejor. La Bordeta. Bueno, total que contactamos con este y claro, este hombre venga a contar historias ahí de esto y del otro. Bueno, alguna vez os habrá pasado eso, ¿no? Y al lado de este personaje, pues uno, yo me sentí ahí un poco como diciendo, yo no tengo nada, ninguna gran cosa que contar. Uh-huh. Y bueno, pues ya por decir algo, pues digo, yo hago un programa de radio, así modesto y tal, ¿no? Y total que este hombre, que ya, digamos que se había pasado el momento ya de su grupo y tal, y ya, bueno, en aquel momento yo creo que no, nadie se acordaba mucho de ellos. Y parece que me miró así un poco con indiferencia, porque era una radio libre de estas y tal, no sé qué. Pero a los dos o tres días me llama y dice, oye, a ver cuándo puedo ir a hacer un programa contigo y no sé qué y no sé cuántos. Y bueno, él venía de Huesca y tal. Y quedamos entre sus faenas y las mías, y quedamos por la mañana. Hicimos un programa por la mañana, un programa especial del Tutti Frutti. También se me hizo rarísimo. Eso de hacer pruebas que duró 3 o 4 horas ahí con todas. Como este que duraste más o 5 horas. Yo encantado, ¿eh? Son vaya, ellos, vaya. Yo encantado por mí. Yo estoy en la radio 5, 6, 7 horas. Bueno, sí, nos quedamos aquí un rato más. Sí, sí. Por supuesto. Una orgía. Luego me la orgía. Que hemos quedado. Que había... Yo es que he estado de hacerlo de una hora ya más. Os tengo sí, que. Sí, claro. Una hora no da para. Hombre, por eso mi programa ha sido 2 horas. Es decir, 9 a 11 todos los viernes, Electrocracia. Imaginaros que este programa hubiera sido de 11 a 12 como teníamos pensado. No, de 12 a 1. Bueno, y es que hemos hablado. Yo pensaba que iba a ser de 9 a 10. De 12 a 1 y hemos empezado a la 1 menos 10. Porque imaginaros lo que hubiera dado el programa. Yo hasta la 1. Yo ayer estaba grabando el programa. O sea, a las 9 de la noche estaba con Xavi. Sí, sí, preparando, seguro, hombre. Seguro. El guión lo hicimos en ordenador y todo, y eso, pero la impresora estaba estropeada. Por eso no está aquí el guión. Bueno, sí, yo creo que es el momento de cortar, ¿no? ¿Qué dices? Sí, vamos a hacer un... No, yo por mí no. Pero como está aquí José, que se quiere ir a comer, ¿sabes? Que tiene, incluso después de lo que hemos hablado de comida, aún se quiere ir a comer. Oye, para pues, que se pide, oye, nos quedamos aquí un rato más. Yo por mí sí, ¿eh? Bueno, mira, yo aquí me voy a despedir también de... Primero unos aplausos. De la numerosa audiencia. Audiencia. Venga, adiós. Adiós, adiós. Gracias. Qué buenos efectos, ¿eh? ¿A que sí, hombre? Madre mía, ¿y dónde has aprendido todo eso? Los magos no cuentan sus trucos. Así que mira, pues para ir cerrando, también te he preparado un tema que va en contra del capitalismo. ¿Les parece bien? Nos van a cerrar la radio. Vaya. Como lo diga según quién el programa es de hoy. No te metas con los poderes fácticos. Pues así, paso estamos. Así que de una banda que a mí me gusta, se llaman The Two Bears, que son británicos. Hostia. Este está incluido dentro de eso. De los dos osos. ¿Entiendes? De Chubers, que es uno de ellos, uno los conocerás porque son ingleses, o sea sí, que son ingleses. Uno de ellos es Joe Goddard, que es líder de Hot Chip, una famosa banda de tecnopop muy que es Patata gusta Caliente. Mucho. Sí, exacto. Y el otro es un oso panda. Y sacaron, pues su último disco es de Night is Young, como La Noche es Joven, se llama su último disco. Y el tema, este tema que voy a poner, este Money Man, es eso, una oda al capitalismo, una oda no, lo contrario, una crítica al capitalismo, con un vídeo muy chulo que recomiendo ver. Y que yo creo que es un buen tema para cerrar, ¿os parece bien? Hombre, y se puede decir Loa también, ¿no? Loa. Sí, yo estoy ya como viendo tanto inglés y tanto bilingüismo aquí, es momento de irse a comer ahí un buen bistec. Por eso, ha mejorado mucho, eso sí que lo voy a decirlo, ha mejorado mucho el inglés que se habla en las radios libres. ¿Verdad, José? Porque nosotros en nuestros tiempos nos comprábamos siempre el primer fascículo de todos los coleccionables que salían, de todo, de cursos de guitarra, de lo que fuera. Porque era muy barato, valía pues. ¿Y qué haces con el número uno de inglés? 50 pesetas y sí. Te daban. Y el de inglés, pues comprabas, todos los que salían, comprabas el fascículo 1 con el diccionario. Vaya. Por 50 pesetas. Y entonces nuestro inglés llegaba a donde llegaba el fascículo 1. Yo es que era más de francés, esperamos. De francés, ¿no? Como mi programa es musical. Valen chistes de eso. Sí, sí, sí. Como sí. Mi programa es musical. ¿Qué era lo practicabas? ¿Cómo lo practicabas en francés? Vale todo. Mucho mejor el francés. Bueno, pero el programa de jazz, ¿por qué tiene que ser en francés? Por Nueva Orleans, todo eso, ¿no? Ah, imagino. Claro. Ahí en Nueva Orleans. Claro. Reinhardt, el ajo Reinhardt. ¿Has visto, eh? Yo no, prefiero pero la mostaza de Dijon. Es que sí. La mostaza, quieres decir, ¿no? En fin, bueno, pues, es que no le dejamos. Si venga, disparada, venga. Venga, pues vamos a dejar con este. Nos vamos corriendo, venga. Con este Money Man de Chuck Berry, que José tiene hambre, se va a comer un plato de Casu Marzu, queso con larvas. ¿Cuál? Efectivamente. El queso que hemos hablado antes, el queso con larvas. Yo conozco una mujer de Cerdeña y le voy a preguntar por este tema. Pregunta. Y que te lo haga. Y si lo hace, que pruébalo y nos lo cuentas, ¿eh? Claro. Acuérdate de taparte los ojos. Aquí os dejamos con este Money Man de Chuck Berry, cerrando este segundo programa de La Topera. Veremos el siguiente si nos puede superar, ¿eh? Que, bueno, imposible. Imposible. Y ser malos. Ser muy malos. Eso, ahí. Venga. Sí, sí. Yo, two beers. Hasta el chido. Money make the world go round. I know sometimes it can be a problem. A matter of fact, most of the time it's a problem. Especially in the world that we're living in now. Hey! Stand up for your rights, you see. You only have a short time in which to be free. Don't give up, cause we're under attack. And the money man wants to break your back. Hey! Make a demon from the softest target you can find. Give him a heart stone for a pillow, and then see what unwinds. I'm gonna live with that. So helping to circumvent the human's being wrong. True. While constantly you're telling me you're gonna save the world. Stand up for your rights, you see. Stand up for your rights. Only have a short time in which to be free. Don't give up, cause we're under attack and the money. Evil. But money is needed by our people. We need it to survive. Yo, feed the money, me, I break my back. Work so hard, pay my tax. Then we have to wait and hold the faith before them pay we back. Hail the family door and knock from 9 o'clock to 4 o'clock. The M-O-M-E-Y, give me more of that. We work hard, don't stop. Mama, if you comfort, we don't chat. Mr. Money Man, so where the funds at? Money for work, I'm can't see my fear. But I hope I'm praying I do vibe every day, yo. The money they enough, but ignore. Just don't more time, me face draw down. Stand up on my feet, then me can't fall down. If I no music, we take it to the ball, bro. Play ball. The money they have up, me pocket empty. From me a 20, me war rich and wealthy. Over a century, me a dream boy. pillow and then see what unwinds. So helping to circumvent the human being wrong, while constantly you're telling me you're gonna save the world. It narrow goes.